podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 144 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que comienza, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta tarde. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Está también con nosotros el querido Javi Hildebrandt. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Y nos acompaña también otro querido amigo, Luquitas Ferrero. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? Andrés, Javi, Fede, Larry Hama. Muy bien. Un gusto. Y bueno, no spoileo nada si les cuento que el programa de hoy se va a centrar en 1986. Y si a mí me decís 1986, yo enseguida pienso en México. Y en el Diego, en el Estadio Azteca, levantando la copa. Así que en nuestro habitual bloque dedicado a gente que no vive en Argentina, pero que nos cuenta cosas copadas de la movida de los cómics en distintas ciudades, hoy nos vamos a ir a la Ciudad de México para encontrarnos con Melina Gatto, una argentina que vive hace muchísimos años en el exterior, que se dedica a la gestión cultural, a la producción de eventos, casi todos relacionados con el mundo de la historieta. Ha organizado muestras y convenciones y movidas alucinantes de cómics, tanto en Europa como en México. Así que si nos estás escuchando, Melina, te damos la bienvenida. Hola, sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Buenísimo. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo está el tema de la pandemia en México? Uy, es un tema largo, Andrés. ¿De veras querés hablar de eso? No, no, pero quiero saber que vos y tu familia estén bien y ya con eso como que me alcanza. Ah, ok, ok. Estamos todos bien. Lamentablemente, después de un año de gente querida que se ha cuidado y que ha amigos, conocidos más que nada, y alguno que otro familiar, desgraciadamente, pues sí, también nos llegó el círculo, se achica cada vez más. Y muy cerca ya empezaron a haber, desgraciadamente, algunos fallecimientos. Pero bueno, es doloroso por eso, porque vos decís, pasó un año, todos se cuidaron, todos hicieron lo que tenían que hacer, y al final, igual, este maldito virus se lo llevó. En fin. En fin. Bueno, vamos a lo que nos interesa muchísimo más a nivel de nuestras profesiones y de nuestras pasiones, para aquellos que tenemos la suerte de poder combinarlas, que es tu trabajo dentro del mundo de la historieta. Contanos cómo está hoy un poco la situación en México en materia de eventos de historieta y todo eso. Me imagino que estará todo congelado, ¿no? Está igual que en el resto del mundo, muy, muy congelado, efectivamente. Nos pasó lo mismo que les pasó a todo el mundo. O sea, de pronto nos tapó la pandemia y se dejaron de no solo hacer eventos, sino de publicar, de salir publicaciones, de actividades varias que están conectadas con el mundo de la historieta y en las cuales, bueno, yo me veo muy involucrada. Bueno, ya está todo paralizado, salvo iniciativas como esta que estás teniendo vos, o sea, de compañeros que dominan mucho este rollo de las redes sociales y, bueno, empezaron a hacer trabajos a través de las redes o algún tipo de actividad a través de las redes. Yo personalmente, como gestora cultural, no tuve ningún tipo de actividad más que las relacionadas con el Museo de Milán y lo poco que se pudo hacer, porque allá estuvo terrible y de veras pasó un montón de tiempo, meses enteros cerrado. Y en este momento ya estoy abriendo actividades. Tengo una muestra, estoy organizando una muestra para el Estado de Hidalgo, siempre sobre Sixto Valencia, porque él era de allá, y bueno, es una muestra que se va a inaugurar en un mes y medio. Entonces ya estoy empezando en actividades, con muchas dificultades. Me imagino, claro. Porque no es está todo abierto. O sea, tenés que inventarte a ver cómo hacés para que todo salga bien. Pero la realidad no es diferente de la que viven ustedes y de la que vive, creo, el resto del mundo. Acá, por suerte, no aflojó tanto el ritmo de publicación de las editoriales. Dentro de todo, con cierto ajuste, cierta retracción, el ritmo de producción de las editoriales se sostuvo bastante, digamos, en un 70%, si querés. Hubo una contracción, pero no tan abrupta ni tan notable. Sí, por ahí de proyectos más chiquitos o más independientes, que por supuesto dependían del circuito de los eventos para comercializarse de un modo más o menos dinámico, y ahí sí se frenó un poco. Pero en lo que es la edición desde las editoriales más afianzadas en el mercado, la verdad que no hemos visto una merma muy, muy significativa en la cantidad de publicaciones. Pero sí, claro, en el tema de los eventos, obviamente. Contanos, por favor, Melina, ¿cómo está el tema del circuito de venta de cómics? ¿Dónde habitualmente compra cómics el fan mexicano? ¿El material se consigue en kioscos, se consigue en librerías, se consigue en comercios especializados, se vende solo a través de internet? ¿Cómo es el circuito de comercialización? Bueno, te voy a decir lo que yo sé. No soy un especialista del circuito de comercialización de los cómics. Eso se lo tendrías que haber preguntado a tu gran amigo Luis. A mi cuate. Pero lo que yo sé, donde yo encuentro libros y donde mi gente, la gente con la que yo trabajo, con la que yo convivo, compra cómics, es en las cadenas de librerías, en todas. Uh-huh. Hay varias cadenas de librerías y en prácticamente todas se vende el cómic. Hace unos años se desarrolló muchísimo una cadena, que no sé si la conoces, cuando viniste a México, si la conociste, se llama Sanborns, y tienen un lindo canal de distribución de cómic proveniente, traducido en México, hecho por Panini en su gran mayoría, pero también por otras editoriales importantes, y tienen una linda cadena de librerías dentro de su sistema de negocios. Y kioscos, ahí sí me agarrás en desequilibrio, porque yo no sé exactamente cómo funciona y si está todavía vigente la venta de libros en kioscos. Sinceramente, cada vez que yo salgo no veo mucho kiosco en los lugares donde yo circulo y no tengo idea de si realmente es un buen mercado o no lo es. Te puedo decir que un buen mercado son los eventos. En cada evento prácticamente participan todas las editoriales, desde las chiquitas hasta las grandes e importantes. Y obviamente es un enorme canal de venta. Creo que claro, probablemente el que más esperan los productores independientes, porque ahí es donde se desarrollan. Claro, además están en un plano más horizontal respecto de las otras editoriales, ¿no? Y sobre todo porque invitan mucho a los autores, claro, están firmando, conviven con el público, entonces se genera una relación más directa, ¿no?, que en las librerías grandes, donde simplemente vas y compras tu libro, tu cómic, o lo uh-huh. que quieras, ¿no? Estamos hablando, me estás contestando mucho con la palabra libro, con lo cual yo intuyo que en los últimos años el mercado mexicano debe haber virado, como viró el argentino, hacia publicar historieta en formato de libros y no tanto a las revistas que fueron tradicionales durante tanto tiempo. Exactamente, se está produciendo mucho libro lindo uh-huh. de cómic, pero también el cómic en revista, o sea, ese no ha desaparecido, pero sí el mercado mermó bastante de la revista respecto al libro. Y bueno, y porque probablemente tiene un punto de apoyo, un anaquel de apoyo mayor dentro de las librerías, el libro. Entonces encontró un nicho de mercado más apto que el de la revista, ¿no? Y como uh-huh. los kioscos, te vuelvo a repetir, tengo la percepción de que han ido desapareciendo muchísimos kioscos y los que quedan son kioscos importantes, los pocos que yo conozco. Y bueno, pues no es tanto mercado el que puedes vender ahí. O sea, no es tanto mercado el que puedes comprar ahí, perdón. Bien. ¿Qué sucede con los diarios, Melina? ¿Hay historieta mexicana en los diarios que consume la gente todos los días? ¿Hay alguna tira que se compra a los syndicates de Estados Unidos? ¿O no hay ningún tipo de espacio para la historieta en los periódicos? sí hay, y también para mexicanos, sí hay. Por ejemplo, hay autores clásicos mexicanos que han publicado, tal vez no historieta, tira. Tira, sí, sí, bueno, las tiras no, son historietas. Y la tira, más bien es la tira. Hay desde Trino, Gis, sí, hay bastante. Y caricaturistas muchos. Claro, o sea, okay. sí sigue fuerte la caricatura dentro del periódico. Y bueno, eso sí, pero es como en Argentina, o sea, me da la impresión a mí, lo que yo recuerdo de años atrás en Argentina, era muy fuerte la presencia, como vos decís, había syndicate y había argentino. Aquí lo que yo conozco es lo argentino, no te sé decir si hoy aparece syndicate en los periódicos, eso sí no te lo sé decir. Bien, después otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué tanto se consume en México la producción de los autores mexicanos? O si todo este circuito de librerías y de lindas ediciones que vos nos contabas se sostiene más con la traducción de obras que vienen de Estados Unidos o de Francia o de algún otro lugar, o de Japón, ¿no? Mucho Estados Unidos, sí. Mucho, mucho, mucho Estados Unidos. Poco mexicano. Desafortunadamente, hay que reconocerlo, es poco lo mexicano que se publica acá. Mucho americano y un poco llega de Norma y de otras editoriales. Panini trae de Europa algo, uh-huh. Pero en realidad es lo que abunda en esto que yo llamo libros lindos de cómic, viene de Estados Unidos. Es lo que yo más veo cuando me pongo a ver qué hay en los anaqueles, ¿no? Eso es lo que veo. Ahora, ¿qué tanto lo vendan? No lo sé. Claro. No te sé decir números de venta. Sé que están ahí, pero ¿qué es lo que se venda más? La verdad no te sé decir, Andrés. Acá Javi te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Ok. Melina, te quería preguntar. Hola, hola, ¿qué tal? Hablabas de los eventos, bueno, obviamente que ahora no se están haciendo, pero quería preguntarte cuáles serían los eventos más importantes dentro de México, y si hay, digamos, algunos en donde van todas las editoriales más grandes, y si hay también otros en que nuclean a los sellos independientes, a los fanzines, un poco, ¿cómo es ese circuito? Bueno, es que sí, es linda esa pregunta, me encanta, porque eso pinta un poco la realidad mexicana. Hay eventos de cómics prácticamente desparramados en toda la República, desde el norte hasta el sur. Los más importantes, bueno, el más importante que yo conozco hasta ahora ha sido uno que se produce dentro de la Feria Internacional de Guadalajara, que es en diciembre, que es el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, que nada más como anécdota les comento que han traído en estos años antes de la pandemia, han traído a México a Quino, han traído a México al Negro Fontana Rosa, han traído a México a Maitena, en fin. Muchos autores argentinos. Ese es el que yo considero que tiene el mejor nivel a nivel de promoción de lo publicado. Ahí sí, no todas las independientes pueden ir porque es caro estar o formar parte, tener un, claro, stand dentro de la Feria del Libro de Guadalajara. Pero de pronto se junta un pabellón y hacen un grupo y entonces están con una mesa cada uno. Ese es, digamos, el más institucional, si querés. Después, otro evento muy importante en la Ciudad de México fue la Conque, después fue Festo. Ambos desaparecieron de la Ciudad de México y Conque para concentrarse en la Ciudad de Querétaro. Ese sí. Ahí estuvo Stan no Lee, quiero parecer, claro, no quiero parecer la que defiende lo propio, pero no por haber formado parte del grupo organizador, pero definitivamente fue el más hermoso de los eventos que se hicieron en México. Y hay otro en la Ciudad de México muy importante también, ahí sí está full de independientes, aparte de grandes editoriales también, que es La Mole. La Mole, no muy conocido, si claro. Andrés oyó, sí, hablar, sí, La Mole. Uh-huh. Sí. Yo conocía bueno, esos dos, La Mole y Conque. ¿Perdón? Yo había escuchado nombrar a La Mole y a Conque nada más, los demás me estoy enterando por vos. Bueno, Festo también me contó Luis toda la experiencia. Claro, ya no existe, sí, claro. Ya no existe, pero duró 5 años y fue muy lindo, fue un evento. De hecho, trajimos inclusive a Milo Manara, sí, no sí, sé, sí, por tirar nombres, ¿no? Sí, sí, sí, una bestialidad. Aragonés y bueno, y mucho. Pero digamos que para mí el nivel más alto lo alcanzó Kong, para mí. ¿Por qué? Porque fue más internacional, no se limitó a traer autores de Estados Unidos, como es en general La Mole, que de sus 100% de invitados, no quiero cometer un error y digo que, por supuesto, jamás hice el análisis de porcentajes, pero me dio la impresión, todos los años la voy a visitar, que el 80-90% de invitados, puede que esté equivocada, pero me pareció a mí, esa es la impresión que da a un público experto que llega a ver un evento, ¿no? Que el 80-90% de los invitados son todos del mundo... Del mainstream norteamericano. De Marvel, del mainstream, Marvel, DC, en fin, ellos. Y el resto está un poco ausente, hay muy poca presencia de lo demás. En cambio, con que tiene un equilibrio muy grande, muy, muy grande. De hecho, en tres eventos que hizo, en uno de ellos trajo a Ariel Olivetti, o sea... Claro. Digamos, o sea, nomás para que se den una idea, ¿no? Sí. Esa es la realidad de los eventos aquí en México. Yo tengo una pregunta más para hacerte, que es, ¿cuál es el rol del Estado en el mundo de la historieta mexicana? ¿Hay algún tipo de apoyo estatal? ¿Hay algún museo estatal donde se exhiban páginas de historieta de los grandes autores que dio México a lo largo de la historia? ¿Hay algún tipo de publicaciones promovidas o subsidiadas por el Estado? ¿Hay algún tipo de apoyo del Estado a los dibujantes ya veteranos que no pueden seguir en actividad, a la promoción de la historieta mexicana fuera de las fronteras de México para que se edite ese material en otros mercados? ¿Cómo responde el Estado frente a la iniciativa de los autores, ya sea consagrados o emergentes, en este panorama? Te voy a contestar con una simple palabra. O sea, responde... muy limitadamente. Muy limitada. No hay un interés en particular por desarrollar el área. Tuvimos la esperanza de que subiendo a la Secretaría, no a la Secretaría, ¿cómo se llama? A la SEP, a los libros del gobierno, que edita el gobierno, subió Paco Ignacio Taibo II. Sí, claro. Teníamos mucha fe de que él pudiera desarrollar, a lo mejor es poco el tiempo que está y vamos a ver cómo evoluciona, pero teníamos la esperanza de que realmente le diera un lugar más importante a la ilustración, a la animación, a la historieta como medio o como instrumento de cultura. Eso es algo que aquí en México todavía falta desarrollar muchísimo. No sé si saben ustedes, pero en la época de oro de la historieta mexicana, la historieta fue un instrumento popular de alfabetización. Se producían millones de copias y con esas millones de copias se iba al interior de la República, a las zonas rurales, y en las zonas rurales, a través de la combinación imagen-palabra, se lograba transmitir un mínimo de alfabetización. Y de uso de costumbres, por ejemplo, cómo usar el cepillo de dientes, por decirte, ¿no? O sea, cosas así que se pudieron llevar a esas zonas alejadas gracias a la imagen. O sea, la imagen en una pequeña historieta de tres hojas hablaba mucho más que una conferencia o que alguien que fuera y que te lo explicara, que aparte no había ese programa. Entonces, hoy en día es muy, muy, muy limitado. Es una pelea terrible. Existe una cosa que se llama FONCA, que incluye entre todo lo que ellos promueven del gobierno a nuevos autores, existe también esta cosa del arte visual, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay de un montón de autores mexicanos tienen acceso, no sé qué será, 5 o 6, como mucho, a una especie de se les da una cantidad de dinero, se les promueve la obra y tienen que trabajar durante un año para entregar el resultado final. Pero si me preguntas algún otro tipo de ayuda, solo en el caso, por ejemplo, nuestro, que yo no sé cómo funcionan los financiamientos de la MOLE, pero a nosotros el gobierno de Querétaro nos dio muchísimo ayuda. O sea, no económica, no es que te dan dinero, pero nos facilitaron predios, todas las cosas, logística, claro, perfecto. Exactamente. Todo lo que nos pudieron facilitar, nos lo facilitaron. Y ellos tienen un fuerte interés en convertir a Querétaro en un polo cultural de México. Entonces esperemos que pase la pandemia y a ver cómo continúa. Pero es la palabra que define la respuesta de Andrés, muy escasa, la participación de las instituciones. Me queda por preguntarte un tema más, Melina, que tiene que ver con el hábito de la gente en cuanto al consumo de los dibujos animados que vienen de Japón y de Estados Unidos. ¿Qué se usa habitualmente más en México? ¿El doblaje o el subtítulo? Yo voy al cine en México a ver una película de dibujos animados de origen norteamericano o japonés. ¿Voy a escuchar a actores mexicanos haciendo las voces o voy a escuchar las voces originales con subtítulos? Me mataste. Me mataste. Nunca no fuiste al cine a ver una película de dibujos animados. Bueno, no te das problema. No, bueno. Te la cambio por otra, te la cambio por otra que por ahí sabes. No en el cine, me mataste por lo del cine. Bien. Porque no voy a ver ese tipo de películas al cine. Pero lo que veo es que se hacen ambas. Se ha subtitulado en los otros medios de reproducción, ¿no? Algunas vienen subtituladas, la mayor parte sí son con traducción. Si vienen traducidas. Bien. Bueno, y te la cambio entonces por otra pregunta. No me mencionaste en ningún momento al manga. ¿Llega a México? Sí, me imagino que habrá mucha edición de historietas japonesas en México. Muchísima, sí hay. Hay muchísima y grandes apasionados. Yo no soy una apasionada, por eso no te puedo dar la respuesta anterior, porque no es lo mío. Pero hay edición local, hay edición local y debe haber importación adorados. También. Perdón, sí. Te estaba diciendo que conozco a muchísimos dibujantes y chicos que trabajan ya desde México y que son súper apasionados y súper fans del mundo del manga, sí, uh-huh. sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que prima, Melina? ¿La edición local de material japonés o la importación de ediciones de España o de Argentina o de otros mercados donde se está editando mucho manga? ¿Tenés ese dato? Bueno, no tengo ese dato. No sé qué es lo que prima, pero sé que hay mucho de importación. No te sé decir si hay algo que se haga aquí, que también se publique aquí. Ahí sí me agarraste también en desequilibrio porque no lo sé. Pero sí sé que hay mucho de importación. Eso sí, eso lo veo en todos lados. O sea les llegan los mangas de España, de Panini, de Norma, Panini, de Planeta. Sobre todo Panini y Norma, sí, bien. Exactamente. Bueno. O sea que el fan del cómic que vive, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde vivís vos, está bastante bien alimentado, digamos. Si necesita consumir, sí. Va a encontrar. Y además pedirse el material por correo desde Estados Unidos debe ser mucho más barato que pedirlo de acá, simplemente por la menor distancia que tienen que recorrer las encomiendas. Sí, por supuesto. O sea, debe haber un costo muy bajo para importar material. Pero también Andrés encuentra mucho, mucho manga... en épocas normales, desde hace un año esta parte no te sé decir tanto, claro. Pero en épocas normales encontrás mucho manga en los lugares tradicionales de venta, sí. Bien. Sí. Bueno, buenísimo, comiquería, Melina. Sobre todo, ¿eh? Claro, me imagino. ¿Cuántas hay? ¿Tenés idea? ¿Tenés un estimativo de cuántas comiquerías no, puedes llegar a ver exacto, no lo sé, pero en la Ciudad hay de México? Hay varias. Sí, hay bastantes. Y me imagino que todas harán envíos... Todas harán envíos a las restantes ciudades, digamos, ¿no? A las ciudades donde quizás no haya... Exactamente, también en el interior de la República tengo entendido que hay. Tal vez no en gran cantidad, pero sí hay. En Monterrey tiene que haber, ¿no? Estando tan cerca de Estados Unidos y todo eso. Exacto, y se despacha mucho también, como vos decís. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Melina, por este panorama de lo que es el consumo y la presencia de la historieta en México. Ojalá esto siga creciendo. Ojalá en el resto de Latinoamérica se empiece a editar mucho más la producción de los autores mexicanos, de la cual en Argentina, lamentablemente, se conoce bastante poco. Y ojalá que pronto haya eventos, ya sea en Argentina o en México, donde nos podamos encontrar en persona y seguir compartiendo un poco esta pasión. Te mandamos... Sí, comparto con vos el mismo deseo, Andrés, totalmente. Bueno, te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias y seguramente no faltará oportunidad para seguir charlando. Un abrazo, chicos, gracias a ustedes. Chau, gracias. Gracias. Cerramos entonces este primer bloque, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con un bloque tremendo sobre el año 1986, el año en el que cambió todo. Kiss. Segundo bloque del podcast número 144 y nos vamos a meter a fondo en el año que cambió por completo la historia de los cómics, el año de las revoluciones, el año de los sacudones, el año en lo que lo imposible pasó a ser posible, donde un montón de historietas adquirieron una visibilidad, un protagonismo mediático incluso, que muy pocas veces había tenido el cómic, y además nos hicieron pensar cosas muy locas como que se podían hacer cómics de superhéroes para adultos, ¿no? Como que se podían hacer cosas que hasta ese entonces no se habían hecho, o que un autor surgido del recontra mil under podía pasar a ser recontra mil mainstream. Ahora vamos a meternos un poco en todos esos fenómenos. Año de nuevas editoriales también, de nuevas editoriales, donde surgen totalmente muchos nuevos sellos. Sí. Un año increíble además para la música, para el cine, para todo, el fútbol. Para el fútbol, ¿no? Claro, sí. Nos ponemos de pie para venerar por enésima vez al glorioso Diego. Completamente. Así que, bueno, fue un... Bueno, los hinchas de River ni hablar, les decís 1986 y se enchastran los pantalones. Así que... Tenemos un año súper interesante para recorrer, pero nos vamos a centrar obviamente en los cómics. Por no supuesto. Nos vamos a poner a hablar acá del glorioso equipo de Enzo Francescoli, dirigido por el Bambino Veira y todo eso. Así que no sé por dónde quieren empezar. Si quieren empezar por Estados Unidos, Argentina, Japón, Europa. Hay de todo, ¿eh? Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Sí. Totalmente. Por donde quieran. Yo creo que donde me costó más encontrar hitos zarpados fue Argentina. Argentina me parece que en el 86... como que hacía un toquecito a la plancha. Ya se había producido la revolución, claro, que significó ese cambio de paradigma de principios de los 80, que empieza en superhumor y termina en fierro. Sí. Y la historieta argentina ya era como muy dependiente de la papa fina que estaban produciendo está los autores argentinos. Argentina había volcado su talento al fútbol, ya está. Digo, claro, si no es robar. Claro. Si no era robar. Claro, claro. No era robar. Sí, sí, todo sí. No se puede. Habíamos ganado el Oscar con la historia oficial en el 86. Además, o sea, claro, era como, sí. Si no, ya era un choreo. Sí, claro. Sí, era un choreo. Totalmente. Así que bueno, Argentina yo creo que se había hecho como muy Europa dependiente y quizás las obras grosas que encuentro autores eso, argentinos sí. Eran, qué sé yo, Altuna haciendo Chances, Trillo haciendo Light and Bold o Basura con Juan Jiménez o con Jordi Bernet para Tutain, ¿no? Sí, acá para el mercado argentino, creo que lo más interesante que encontré nacido en el 86 fue Queco el Mago, de Carlos Nine, claro, una excelente historia que empezó a salir en historias cortas autoconclusivas en las páginas de Fierro. Sí. Pero después con recorrer las otras revistas de historieta que había en el 86 en Argentina. Vos sabés que eso. Y ninguna estaba en un gran momento. Eso Scorpio me sorprendió estaba muchísimo. Como letargada. Sí, Columba, sí, sí. Lo último bueno que había pasado era la aparición de Dago en el 83. Mirá, yo lo único que encontré así como muy cerca de la fecha en Columba es que en noviembre o diciembre del 85 se empieza a publicar Morgan, de Woody, excelente historieta. Mandrafina, pero es así lo único buscando un poco entre los personajes de Robin que se publicaban por esa época acá. Es más o menos como lo único, obviamente si decís Woody y Mandrafina, lo primero que se tiene en la mente es Savarese, por supuesto, ya había terminado. Que ya, claro, sí, pero esta también la verdad que es una gran obra de la dupla, ¿no? Un cyberpunk, un policial de Blade Runner, de ciencia ficción, claro, con mucho, muy deudora de todos esos climas, pero es lo único, más o menos. Sí. Y después yo lo que anoté que se publicaba en Fierro, que se empezó a publicar en ese año, pero que tampoco estaba como pensado para el mercado argentino, empieza Custer. Caster es del 85. ¿Caster es del 85? Claro, en España sale en el 85. Y al toque que terminan Caster, empiezan Light and Bold, claro, que se hace en el 86 y se publica en España en el 86 y al toque en el 87 acá. Y Ministerio sí es del 86. Ministerio es del 86. La de Barreiro y Solano. Y después, bueno, acá se empieza a publicar también, pero ya se había publicado en España, creo, en Circuito Cerrado, la de, claro, la de Trillo y Altuna. Claro. Y lo que tengo anotado, que arranca en Fierro también en el 86, es Nicaragua de Alex Siner. Claro, que el es tomo, anterior también. Esa también, sí, claro. Sí. Pero así que, pero es del 84. Es lo único del 84, claro. Pero es lo único, así como revisando un poco los índices de las revistas y viendo qué cosas se publicaban. Y fue además, lo que más qué cosas que no venían de antes y se empezaron a publicar ese año. Pero eran todas cosas que ya se habían publicado antes en Europa, salvo sí, Ministerio, claro, digamos. Era salvo todo, Ministerio. Era todo, claro, obra. Sí. Y qué colmado, sí, ¿no? Qué colmado, claro. Que sí, se publicó en Europa bastante después. Claro. Bueno, entonces me parece que Argentina capaz es donde menos tenemos cosas para encontrar y sorprendernos. Pero hay mucho más. No sé si quieren ir a Japón, Estados Unidos, Europa. ¿Japón? No sé. Bueno, vamos a Japón. Dale. Bueno, yo tengo acá anotadas algunas cositas y Luquitas tiene muchas más. Una de mis historietas favoritas es de 1986, Pineapple Army, de la dupla integrada por el maestro Kazuyo Kudo y el glorioso Naoki Urasawa. Sí, señor. Cuando Urasawa recién empezaba, no era un consagrado. Ya tenía algunas obras con guión propio, pero eran casi todas historias cortas y no tenía esas grandes epopeyas con guión propio. ¿Dónde arranca él con las propias es antes del 86? ¿O no, es después, en... después de Pineapple Army. Es después. Sobre el final de Pineapple Army él empieza a ser, creo que Happy. Yawara. Sí, esa época. La de la nena que hace artes marciales. Exacto, Yawara. Sí. Pero esa es del mismo año, también del 86, claro. Se superpone con el final de Pineapple Army. Claro. En una laburaba con asistentes y en la otra no, entonces como que se arreglaba para cumplir con las dos porque no eran entregas semanales. Pineapple Army, bueno, para los que no la leyeron, es muy injusto que en los idiomas que no son en japonés siempre se publican las mismas 12 o 10 historias y hay un montón más que nunca se publicaron fuera de Japón. Fue incluso entrega de Santo Grial, ¿no? De las ediciones no japonesas, claro, de Pineapple, claro, Army. Que son siempre las mismas, sean comic books, sean libros, siempre publican lo mismo, las primeras historias. Y falta todo un montón de material que solo se publicó en Japón. Y que termina re mal, porque sí, nosotros pensamos que el protagonista queda vivo, que es este simulador maquillado. Claro, y no, nada que ver. Termina todo re mal. Otra cosa que Katsuya Kudo, que era un guionista poco conocido para fuera de Japón, ese fue su año, porque aparte de estar haciendo esto, terminó la serialización de Mai, The Psychic Girl, con Ryoichi Kegami. Una historieta que también la publicó Estados Unidos y Francia, en España. En Francia. Y sí, totalmente de acuerdo con Andrés. Pineapple Army es la consagración de Urasawa para que después pueda empezar a hacer historias cortas, que está este tomo de Planeta, el del hipopótamo, que el arte parece medio tipo todo tomo. Sí. Al principio y, sí, después va mejorando. New Wave, ¿no? Y sí, comparto lo que dice Andrés, como que... New Wave. New Wave, tomo. O sea, Pineapple Army es como algo que nosotros en algún momento queremos ver todos los tomos, o sea, leerlo. ¿Cuántos son al final? Yo creo que hay una nueva edición, no me acuerdo si eran de 8 tomos, viste que ahora empezaron estos tomos que salen de a 2, de a 3. De a 3, de a 2 y medio, ya claro. Se pierde un poco... La noción. Ya se pierde un poco la... ¿Cuántos eran originalmente? Claro. Creo que salió una nueva edición que creo que traía 8 y estaba todo, creo. Claro. Bueno, a ver si Brea nos escucha ahí. Ojalá, te imaginas. Sabemos que no va a suceder. Katsuya Kudo y Brea... Ya nos han sorprendido con muchas cosas que creíamos que nunca iban a sacar. Nosotros siempre le poníamos la perla negra siempre y Brea. Siempre decíamos que jamás iban a sacar Shintaro Kago y Niasano. Y un montón de cosas que están sacando. Es verdad, Nos viene cerrando el orto bastante Brea. Tiene la particularidad también, Pineapple Army, que se puede leer medio en desorden. No sí, son como totalmente. Claro. Totalmente. No hace falta seguir la lógica en la que fueron publicadas. A ver, creo que por eso es uno de los motivos por los cuales nunca lo recopilaron completo. Es bueno, total, sí, claro. Son historias autoconclusivas, cortas, lo podemos publicar de cualquier manera, que chupo un huevo y hacemos siempre una selección. Hay un gran material para publicar en una antología. Si acá existieran antologías, claro, con historietas de 8 o 10 mangakas distintos, metes un capitulito de Pineapple Army en cada número y sos Gardel. Y aparte pertenece a esa colección Falopa de Planeta, despejados de Tepes, en la que estás atollicando Ashgune de Masao Mikazaki, viste, esos tomos que ya no se ven. Entonces es muy querido. Pero bueno, totalmente. Hablando de Katsuya Kudo, que terminaba justo también My The Psychic Girl, hay que mencionar que el 86 es el año de Ryoichi Kegami. Por supuesto. Claro, ahí se lanza Crying Freeman con Kazuo Koike. Totalmente. Una de las obras más conocidas, sobre todo a la hora de expandir la leyenda de Ikegami por fuera de Japón. Exacto. Que ya era más o menos conocido por My The Psychic Girl, pero con las obras más jodidas de él todavía nadie se había metido. Y Crying Freeman es una obra muy jodida, que te la venden por el dibujo, vos la comprás por el dibujo, no tenés idea de lo que te vas a encontrar adentro, y cuando la empezás a leer decís, boludo, esto es re zarpado, sí, no una, es el una típico... Una premisa rarísima, tal cual, claro. Y ese año también terminaba Wounded Man, que es otro título con Katsuo Koike, que se publicó en Estados Unidos por Comic Zone, una editorial falopa que editaba cómics chinos y mangas de culto. Mirá. Entonces, el año es como dividido por cerró My The Psychic Girl, cerró Wounded Man y empezó Crying Freeman. Uh-huh. Y como dice Andrés, esto de el trampolín a la fama, porque digo... Crying Freeman salió en Comic Book en Planeta, Comic Book en Viz, los TPs, y después Dark Horse lo volvió a editar bien. O sea, digo, es el manga que todo el mundo quiere tener. Ese y Sanctuary son como los más conocidos. Sí, claro. El starter pack, el starter pack básico de Ikegami. Ahora, Wounded Man, mucho cuidado. Wounded Man, la máquina de pornografía de Dios. Es una historieta donde hay... pornografía con actores de Hollywood, sociedad secreta, golpes de Estado, la CIA, matan mujeres como si fuera un parricidio. Es terrible. O sea, muy interesante, muy difícil de conseguir, pero un año muy violento. Y para mí, de todos los autores japoneses que vamos a mencionar, es el año de Ryoichi. Es el año de Ikegami. Sí, sin duda, sí. Bueno, el capitán de la selección japonesa era Ikegami. Freeman con mucho también de ese sexo y violencia, ¿no? Que es también, el combo, digamos, de Katsuo Koike. Claro, claro. Y Katsuo Koike también debutaba con una nueva serie, que es Mad Bull 34. Que esto es lo mejor. Es con Noriyoshi Inoue de dibujante. Una serie que era, vamos a hacer homenaje a Estados Unidos de los 70, a las pelis de los 70, Taxi Driver, a toda la cultura del cine. Entonces, imagínate esto. Imagínate, salís del banco y te encontrás una buddy movie tipo Lethal Weapon, donde dos protagonistas, dos canas súper corruptos, salvajes, misóginos, pelean contra ladrones de banco con máscaras de John Wayne. Depredador, violadores, nazis. O sea, toda la cultura de los 70 y los 80 de Estados Unidos, ahí. Eso es Mad Bull 34. Todavía nunca editada en castellano o inglés, pero increíble, increíble. Hoy, muy difícil de publicar con la corrección política de hoy, pero prepárense para un manga súper turbio. Bueno, hablando de incorrección política, en el 86 aparece Urotsuji Doshi. Sí. Claro, yo pensé que lo ibas a nombrar cuando dijiste tu manga favorito. Yo dije, es un manga con demonios llenos de porongas, claro. Obviamente. Toshio Maeda. Que hacer lo que más Toshio Maeda lleva la exploitation del soft porno, de lo que se podía hacer en el porno en aquel entonces, al límite. Porque dice, bueno, ¿qué es lo que no se puede mostrar? Porongas de hombres. Listo. Ahora son porongas de demonios. Tentacle rape. Claro. Entonces ahora las minas se las violan con tentáculos. Con unas especies de chotas que no son verdaderas chotas. Entonces no puede venir la censura a decir, señor, usted me dibujó un genital de varón, va preso. O le censuramos la revista. Gambeteando la pelotudez de la censura, inventan una cosa zarpadísima que es el género de demonios violados por minas. Sí, sí. Y Urotsuji Doshi, bueno, logra un éxito enorme. Se convierte después en un anime recontra popular, que fue de los que abrieron las puertas al anime editado en VHS en Occidente, ¿no? Claro, las películas. Exacto. Sí, sí, claro. Sí. Y digamos una cosa, que Toshio Maeda en esa época dibujaba muy bien. Dibujaba, o sea, tenía un montón de asistentes, y lamentablemente lo que le pasaba era que su vida era Urotsuji Doshi. O sea, no podía salir de eso. Claro. O sea, está todo el día laburando con eso, pero no tenía mujeres afuera de su vida. Me lo dijo por mensaje privado de Facebook. Pero es terrible. Y otra cosa interesante... Mientras se pajeaba viendo tus fotos. No. Y otra cosa muy interesante de Toshio Maeda, que es parecido a lo que hablamos de Ikegami, es que los dos eran fan de Neil Adams, del cómic Yankee. O sea, no tan fans del manga. Obviamente que Ikegami, siendo asistente de Shigeru Mizuki cuando era joven, le gustaba el manga, pero son tipos que vieron de otro lado. Y si ven, Toshio Maeda tiene una narrativa mucho más yankee. Mucho más yankee que clásica japonés. Y bueno, nada, el manga ahora, bueno, lo va a editar una persona no grata en el país, pero está la edición de Facu, la edición yankee, que son 4 TPs, que está lindo para leer Urotsuji Doshi. Si se lo quieren comprar, está accesible. Sí, la otra edición no... No, la otra edición no le tenemos fe. No sabemos cuándo va a salir todo. No se puede recomendar. Hablando de gente innombrable que no se puede recomendar, en 1986 también empezó a salir Saint Seiya. Eso sí, de Masami Kurumada, del Rob Liefeld japonés. Del Kuru, claro. Masami Kurumada, sí, un hit. El Rob Liefeld japonés, el croto impresentable que no sabe dibujar y que le debe toda su fortuna al que diseñó los personajes para el anime, que es el que sabía. Ese es el grosso, el responsable de que haya fans de Saint Seiya, porque el manga es espantoso, bochornoso, y es imposible. No se puede creer que en la revista más popular de la historia se haya publicado eso. Le hayan dado luz verde a un verdulero así. Fue un éxito mundial. Yo creo que fue un éxito por el anime. Sí, ahora, por ¿cómo se impuso en la Shonen Jump eso al punto de que viniera una empresa a decir, vamos con los dibujos animados? La verdad que no lo entiendo. Porque está buena la historia. Sí, y la estética... La estética también es heredada un poco de fines de los 70, entre Yuki Hishiri y Leiji Matsumoto, un poco peor, pero digo, viene de una escuela. Matsumoto borracho, drogado y dibujando con la izquierda, dibuja mejor que Kurumada. Sí, pero Kurumada hacía buenas armaduras. Kurumada... Armó algo. A ver, tiene su mérito, Kurumada. Yo sé que vos lo odias, pero Kurumada tiene su mérito. O sea, vos lees Saint Seiya y... Encontrá. Y vomitás, boludo, decís, hijo de puta. Poné un dibujante como la gente. No. Bueno, las sagas que tienen dibujantes como la gente mejoran bueno, mucho. Bueno, pero son secuelas o precuelas. Yo te digo, el tronco principal de Saint Seiya está muy mal dibujado. Y ni siquiera es que mejora los últimos capítulos. Porque bueno, está bien, en el 86 capaz el pibe tenía 22 años y en 5 o 6 años quedó la serie. Cada vez dibuja mejor. Peor. Va empeorando. Sí, es la gran Howard Porter en la Justice League, boludo. Sí. Empieza mal y termina horrible. Sí. Howard Porter, sí, Rambo Superman. Totalmente, pero igual para mí... los guiones están buenos. ¿Vos todavía reivindicás a Kurumada? Y la magia. Sí, a ver, para mí. Yo no te reivindico a Kurumada. No si me querés. Digas saber en todas las frases, por favor. Yo no te reivindico a Kurumada, pero sí te reivindico a Saint Seiya. Me parece que Saint Seiya tiene algún valor más allá de Kurumada, que no sé si lo excede, porque como dibujante me parece pésimo, coincido con vos. Pero hay algo en Senseiya que llamó la atención. Sí, es lo que yo me pregunto. De los... Y yo creo que es la historia, digo. Me parece que está bueno el concepto de los personajes, las peleas, la forma en la que está contado, digo. Me parece que está bien, más allá del horrible dibujo de Kurumada, me parece que compensa por otro montón de lados que hace que Senseiya llegue a ser lo que es hoy, digamos. Y esa cosa masoquista de la armadura y de las escaleras y toda esa cosa que parece... Hay como mucho sufrimiento. Exacto, la cosa masoquista es un sufrimiento de pelea, ¿viste? Sacrificarse y sufrir a full. Todos sufren, se mueren, resucitan, se vuelven a morir, sufren otra vez. No discuto la fuerza dramática que tiene la trama, lo que digo es: ¿cómo te enganchás con algo que está tan mal dibujado y tan mal narrado? No le diste Animal Man de Morrison. Bueno, Animal Man, el guión es brillante, pero sí, claro, cuesta adaptarse a un dibujo tan choto. Y bueno, veníamos hablando justo de eso. Justo estábamos hablando afuera de lo malo que es Chastrow. Y sí, bueno. Y hay gente que lo reivindica todavía. Bueno, en fin. ¿Qué más de Luquitas de Japón? ¿Qué más tenemos para subrayar? Les paso cosas copadas del 86. Hotel Harborview de Hiro Taniguchi y Natsuo Sekikawa. Me pongo de pie. Es una novela gráfica breve, donde Taniguchi dibuja todavía en su estilo más noir, más influenciado por Vittorio Giardino. Homenaje a Ikegami, obviamente. Homenaje a Ikegami y con más claroscuro. Todavía no entra en esa cosa más Moebius de la línea finita, sino que se mete en los lagos de tinta pesados, tipo la primera época de Vittorio Giardino y de todo eso. ¿Por qué? Porque está cerrando su época noir. Este es su último trabajo de su etapa noir y es como vos decís, después de esto ya no vuelve al noir, empieza otra etapa, digo. O sea, viene todo lo que es más simple, más tipo... línea clara. Línea clara, exacto. Y mucho, no solo menos negro, sino que la narrativa va a ser distinta. Va a haber mucho más fondo, más paisajes, otro tipo no de ropa. No hace más el widescreen que en Hotel Harborview. Lo hace a la perfección. Claro. Mucho antes de que se pusiera de moda con Brian Hitch y todos esos dibujantes que se copan con el widescreen. Sí. O Leo Manco. Bueno, este pibe, Shiro Taniguchi, hacía widescreen en el 86 y la rompía. Sí, totalmente. Otra gema que se consagra en el 86. Empieza a fines de los 85, pero su consagración es en el 86 porque... muy buena la premisa, es Banana Fish de Akimi Yoshida. Claro, sí. Está llegando acá la edición de Panini. Se ¿no? está publicando sí. acá. Ah, acá. Se publica acá. O sea, también llega la de España, pero se está publicando acá. Un manga excelente. Si no lo conocen, tiene una premisa maravillosa, que es que un soldado está con sus amigos en Vietnam, flipea, mata a casi todo el pelotón y lo último que dice es Banana Fish. Entonces, a comienzo de los 80, el hermano lo tiene en un cuartito y quiere descubrir qué pasó. En paralelo... la década de los 80 en Estados Unidos, mafia, amor, drogas, detectives, conspiraciones, excelente. Una dibujante increíble, Akimi Yoshida. Y en el 86, como que Ash Lynx, el protagonista de Banana Fish, y todo lo que es el trabajo de dibujo, explota. O sea, ella es una especie de New Waver tipo Otomo. Dibuja ese tipo de narrativa clásica, Otomo, o sea, medio cómic europeo, muy Moebius, y funciona. Eso... funciona y por suerte lo pueden comprar acá. Hace poquito salió el tomo 2. Sí, sí. Creo que el 1 se agotó, pero se puede estar mucho, lugar, me dijeron. Pero está vendiendo mucho. Hubo un anime, entonces por eso. Claro, también hay un anime publicado. Moderno. El anime es de hace nada, de hace un par de años. Entonces, ¿por qué hace un par de años se les ocurrió hacer un anime de algo de 1980 y pico? No sabemos, sabe. Pero el anime. La gente es que consume el manga como merchandising del anime, está claro, un fire. Acaba de Fish. Consumir el anime hace Perfecto. Muy poco. Y no se olviden que Banana Fish estaba publicado en los 90 por Viz, que era Viz, el santo claro. Era imposible conseguir, porque venía en los tomos grandes y después en los tomos chiquitos. Sí. Entonces conseguir los 20 tomos era imposible. Ahora la edición de Panini son 10. Ah. Entonces es maravilloso. Sí, era un aborto. Comprar la de Viz y qué sé yo, era... otra gema, eso. Dominion Tank Police de Masamune Shirow. Claro. O sea, si les gusta todo lo que es Ghost in the Shell, Appleseed, bueno, Dominion Tank Police. O sea, es como un antecesor. Claro. Es medio parecido, o sea, es como que es todo. A ver, es como que todo está en el mismo mundo en el sentido que es cyberpunk, seguridad, claro, autoritarismo, sí. O sea, ladrones, terroristas, mujeres biónicas. Es como un pre. Ghost in the Shell. Sí, claro, exacto, claro. Totalmente. Claro, sí, pero sí. Es como, si vos lo lees y después lees lo otro, decís, che, esto es todo lo mismo. Esto o sea, está en el mismo está universo. Todo en el mismo universo. Sí, totalmente. Yo no soy muy fan de Shirou. ¿Estás cada arrestado? Día soy... Teresa, ¿había notado también? Cada día soy menos fan de Shirou. Cuanto más leo Shirou, menos me gusta. Me encanta cómo dibuja, pero me cuesta mucho leerlo. Narrativamente me parece un choto. Después tenemos un santo grial maravilloso, Five Star Stories de Mamoru Nagano. Five Star Stories es Mamoru Nagano, esta es su evangelio, su Gundam. Es lo que le permite entrar al anime y a todo. En Estados Unidos, inconseguible. 26 tomos de 100 páginas editadas por Toys Press. Dibujo excelente. Mamoru Nagore es un dibujante increíble. Imagínense algo tipo Leiji Matsumoto, pero todo súper refinado, con mechas increíbles. Hasta el día de hoy sigue saliendo. Dibujante que es muy lento, pero que trabaja también en anime. Bueno, otra cosa que salió en 1986. Y después, las últimas gemas que me anoté, que me parecen interesantes. Kenji Tsuruta, Spirit of Wonder. Kenji Tsuruta, Spirit of Wonder. Le dedicamos un Santo Grial también. También publicado en Estados Unidos, claro, bueno, un mangaka que dibuja lento, pero que dibuja muy bien. Muy y después bien. Una rarity, que es la mítica Sword of Paros. ¿Alguna vez habrán escuchado que la dibujante de Candy Candy hizo algo de fantasía? Ay, es verdad. Esto, Sword of Paros. Y la que lo escribe es la mítica novelista de Gwyn Saga, Kaori Kurimoto, una mina que es una escritora de la concha de la lora, que falleció hace un par de años, y escribe este manga que es... increíble. Son tres tomos. No está en inglés, no está en castellano, está ahí en Avenida Scan y Avenida Torrent. Se ve, el dibujo es gloria. Y bueno, son tres tomos. Y bueno, eso es excelente. Eso, y con eso ahí yo medio que... No sé si Javi tenía algo más para aportar. Yo tengo anotado uno más, que es Zenon, de Masaomi Kanzaki. Ah, sí, mira, mira, sí, lo tenías ahí. Sí, también. Ciencia ficción al palo. Cyberpunk también, sí, un poco medio los ambientes y los climas que veníamos hablando. Y Masaomi Kanzaki sufrió lo que todos conocemos como el cómic manga de Eclipse Viz. Te edito el manga en 38 revistas y después te saco los TPs espejados. El horror. Sí. La época de Torrent Smith como traductor de Viz. Este mítico traductor falopante. La peor edición posible esa. Pensar que la consumimos durante años es una verga. Bueno, y de esas ediciones se escaneó para Cóctel. Claro. Cuando Zenon salió en Cóctel. Yo la conocí en Cóctel, sí, yo sí. Y traje los libritos comprados en Estados Unidos, se los di al editor, y el editor, en vez de negociar con la editorial, fotocopió eso y me dijo: traducí esto. ¿Entendés? Y yo traduje del inglés, al castellano, del inglés, obviamente. Claro. Y el autor jamás se enteró ni vio un peso, ¿no? Pero bueno, así se trabajaba en aquel entonces. Esa gente que hoy se llena la boca hablando de los derechos de los autores y todo eso, le choreaba los mangas a Masaomi Kanzaki en la época de Cocktail. Que otro que tiene un santo grial de los tomos de Planeta, que es Ashune. Claro, Ashine. Que es tipo los de que estábamos hablando, bueno, de Noquerías Agua. Sí, está muy bueno. Sí, aparte se dibujaba muy bien. Es un 7 sólido. Sí, un 7 sólido. Y esto, la cagada que tiene esto que estamos hablando de Zenon, es que los TP son muy difíciles de conseguir, los de Viz Eclipse. Porque las 37 revistas no se las va a comprar nadie. Y como la quedó muy. Que quedó un toque viejo para republicarlo también, ¿no? Además de que quedó viejo, pero aparte los TP. No es largo igual. No es largo, pero son 4 TPs. Cuatro. Claro, en formato de los Tankobon, de hoy capaz son 4, que no es mucho. Sí. Pero como que la temática y la estética quedaron un poco viejas. Porque es muy de los 80. Esa cosa de ciencia ficción, línea cinética, aventura, bichos. Hoy no hay un editorial que se copie. Es como volver hoy a ver, no sé, Brigada A, ¿entendés? Está bien, nos cagamos de risa cuando teníamos 12 años y veíamos eso, pero es como muy ochentoso y es muy difícil de vendérselo al público actual. Que sería genial. Coincido. Pero en español salió, ¿no? Sí, porque esta cosa de lo de Planeta... Planeta le succionaba a Eclipse. Las cosas Eclipse Viz, que después fue Viz, ¿se acuerdan que sacaban esto de comic book? Sí, y después los sí, tomos, sí, sí. Planeta sacaba esos cómics tipo blancos, ¿se acuerdan? Exacto, que sí, salió señor. Berser, que se llamaba El Caballero Negro, se llamaba. Y mucho de esto se publicaba en simultáneo también en Francia y Italia. Claro, totalmente, claro. Totalmente. Que estaban más avanzados, nosotros no nos dábamos cuenta, pero estaban más avanzados. En Francia estaban publicando cosas que Viz todavía no había descubierto en Estados Unidos, o que Planeta no había descubierto en España. Y que en esa época, recordemos que todavía no salía en TP, sino que salía novela gráfica por ahí rara de Hotel Hardrew, que salió a fines de los 80, está excelente igual, ¿eh? Esa colección de novelas gráficas de Planeta, donde publicaban los mangas en el mismo formato que los cómics europeos, tipo Norma, digamos, se ven bárbaros. World Apartment Horror. Santo Grial, por excelencia. Están muy bien trabajados los materiales de reproducción. No es la verduleada de Eclipse, capaz que los mandaba así. Es un tamaño grande, buena encuadernación, buen pelpa, bien trabajados los materiales. Están muy buenas ese formato para historias cortas, que para Japón son cortas, ¿no? Porque por ahí 64, 84 páginas, para los yankees es mucho, para nosotros incluso es normal. Para un japonés, para una obra ponja, es corta. Es corta, sí, 80 páginas. Pero para esa cantidad de páginas, ese formato, boludo, me sigue reserrando. Más allá de que te la espejaran, de que te la agrandaran, estaba muy bien laburado. Y de esa colección, ¿se acuerdan que estaba Hotel Harborview? Una de Yukinobu Hoshino, que se llama Saber Tiger, en ese formato. Y una de Shion Blade of Immortal, que también eran así de grandes, como dice Andrés. Y una que trae dos yojos. que sí, es la primera claro. vez que se publica sí, Yojo sí, en castellano. Sí, Wonder creo que se llamaba. No se llama ¿no? Wonder. No, yo la reseñé en mi blog hace muchos años, ahora no me acuerdo. Okay. Pero es un tomo de esa colección de novelas gráficas que tiene, ponele, 80 páginas y trae dos historias de 36 autoconclusivas de la misma autora, que son Yojos. Sí, muy bien, muy bien. Y nunca se había publicado Yojo en España. Es mira. Como muy loco. Yo me lo compré por eso, por la curiosidad. Claro. Y porque lo vi barato, obviamente. Claro, claro. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿algo más del tema manga 86? Sí, sale el último arco de Fénix, publica Tezuka, poco antes de fallecer. Él muere en el 88, en el 86... Él muere en febrero del 89, ¿no? En el 89, claro, es verdad. Claro, y esto se serializa entre el 86 y el 88, él serializa el último arco de Fénix, que queda completo, digamos, que llega a terminar, porque ya arranca el otro y hace un par de capítulos y nunca se termina y se muere. Pero sale este, que creo que es San, si no me equivoco. Sí. Eso también sale, bueno, arranca en 1986. Para el 86, no hacía mucho que había terminado Adolf. Claro, estaba fresquito, exactamente, claro. Estaba fresquito. El último tomo de Adolf era casi novedad. Que era la serie que le competía a Kira como en popularidad. Claro, él termina con Adolf y retoma Fénix otra vez, viste, que cada tantos años venía desde 1970. Sí, desde el comienzo de los 70. Con otros laburos. Claro. Hace el último arco, por lo menos completo y publicado, de Fénix. Sí. Así excelente, nos vamos a Europa, ¿les parece? Si nos queda Estados Unidos para el final, que es lo más zarpado. Bueno, estamos en Europa y empiezan a salir. Es el final de la era de oro de las revistas de antología para adultos, cuyo desenlace se empieza a vislumbrar en el 87, ¿no? A partir del cierre de Metal Hurlant y demás. Sí. Calculamos que el 86 por ahí es el último gran año de lo que es la producción de revistas de antología para adultos en los mercados de Europa. Pero pasan un montón de otras cosas. Por ejemplo, cierra la editorial Bruguera en España. Tremendo. Es como que cierra Columba, ¿entendés? Era la editorial emblemática, la que se había empomado a todos los autores y les había cagado los derechos sobre toda su producción, pero también la que más vendía, la que llegaba a todos los kioscos del país, la que imponía personajes en la cultura popular, ¿no? La mainstream, el tanque, el insumergible, que nadie le pudo hacer el aguante, ¿no? Incluso los dibujantes yéndose de Bruguera y agrupándose para hacerle la gran Image, les iba mal, no les iba bien como a Image. Exacto. Porque Bruguera era el hegemónico. Muy bien contado eso por Paco Roca en el invierno del dibujante, ¿no? Y ahora el muy traidor sacó una edición con páginas nuevas. ¿En serio? Que le agregó cosas. Hijo de puta, lo tengo que volver a comprar. Sale ahora en agosto. Así que bueno, el cierre de Bruguera fue un impacto enorme para España, porque dejó sin laburo un montón de dibujantes. Después apareció un grupo editorial pulpo que se llama Ediciones B, que compró un montón de editoriales, entre ellas Bruguera, y siguió publicando lo más exitoso. Claro. Mortadelo y Filemón, con los clones de Francisco Ibáñez, no con el autor real, y algunas otras cosas que siguieron su carrera. Pero Bruguera, el imperio, desapareció en el 86. Después, otra cosa de España bastante notable es la época increíble de las antologías. Las antologías, sobre todo en el 86, las dos más grosas para mí eran El Víbora y Cairo. Claro. En Cairo fue el momento de la consagración universal de Daniel Torres. De hablar. Cuando sale La Estrella Lejana, que es el primer álbum de Rocco Vargas, que vendría a ser el cero, en realidad pues como un Secret Origin, La Estrella Lejana es el primer álbum de Rocco Vargas que se publica simultáneamente en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, que conquista el mundo, tipo Daniel Torres en el 86. Es un recontra álbum de Torres. Torres venía de hacer Opium, ¿no? Claro que es anterior. Primero Opium, después los otros álbumes de Rocco. Este, en orden, claro, es como el cuarto álbum. Claro. Es verdad, Lejana. Lo que pasa es que es la historia más antigua, porque cuenta la infancia y la adolescencia del personaje. Exacto, es la historia más antigua. Y además es la consagratoria, digamos. Es la consagratoria. Y ahí además cambia de estilo. Se va de esa cosa angulosa, de mucha masa negra, y se va hacia una especie de una evolución que tampoco está en evolución, porque se empieza a parecer más a dibujantes clásicos de Estados Unidos de los años 30, ¿no? Una cosa, no Milton Caniff, pero más para Roy Crane, para esa estética. Incluso hacia Joe Shuster se empieza a parecer un poco, ¿no? O al Bob Kane de la primera época, ¿no? Sí. Como que va un poco para ese lado. Bueno, increíble trabajo de Daniel Torres. Y en El Víbora tenías todavía el elenco clásico en el 86. El Víbora, claro, sí. Todavía sí, estaban... Sí. La gran mayoría del elenco clásico. Y me estuve fijando quién era el que más publicaba. El que más publicaba era Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. Era el mejor. Sí, de hecho, La Cúpula en el 86 le edita 3 álbumes a Gallardo. 3 álbumes. O sea, nadie le editaba 3 álbumes el mismo año. La Cúpula a Gallardo en el 86 le recopila 3 series, una hecha en el 86 y la otra de los años anteriores, que eran Historias del Tío Emo, O Tan Sí y O Tan No, que es la de una historieta de debate político, no es otra cosa, de tomarse en joda el debate que partió a la sociedad española cuando Felipe González propone ingresar a la OTAN o a la NATO, no sé cómo les guste. Y la otra, que sí se hizo durante el 86, que de hecho hasta tiene referencias a Watchmen, es Los Sueños del Niñato. La que aparece el Doctor Manhattan. La que aparece claro, Manhattan. Excelente, sí. Ese compilado de historias cortas totalmente lisérgicas de Gallardo sale también en el 86. Salen las historias en varios números del Víbora durante la primera parte del 86 y el recopilatorio sobre el final. Así que es una época para el fan de la, del Víbora. Y ¿Tío de Emo era Comedia Villa o era del solo? No, Comedia Villa. Era Comedia Villa, las 3 que te estoy diciendo son Comedia Villa. Ah, claro. Sí. Lo que pasa es que Media Villa, como que él solo se fue eclipsando, ¿viste? Cuando se separa de Gallardo y empieza a hacer sus propias historias, no le gustaban a nadie. Sí. De hecho, ahora va a salir el libro para ayudarlo al tipo que está a punto de perder la casa. Sí, está pasando tapado de deudas, hecho mierda. Sí. ¿Por qué? Porque era una época en la que el tipo estaba muy adicto a la heroína. Muy hecho mierda. Y no podía, más allá de que podía o no cumplir con las entregas, entregaba cosas que no se entendían, ¿viste? El vivo le publicaban cualquier cosa porque era un prócer, ¿viste? Era como que viniera Belgrano borracho. Bueno, nada, vení igual a la primera junta y votá y sos el presidente, el secretario. Sos Belgrano, maestro. Pero como que a la gente no le terminaba de enganchar lo que hacía Media Villa solista. Bueno, otro día nos meteremos en el universo fantástico del cómic underground español de esa época, que tiene de todo, historias truculentas, sórdidas, gloriosas, todo, un poco de todo. Bueno, Mike Ratera, pero eso es posterior, es 89-90. Después, ¿qué más tenemos? En el 86 sale una de las mejores historietas de Línea Clara que yo conozco, que es El Cometa de Cartago. La mejor aventura protagonizada por Freddy Lombard, en la que el glorioso Yves Chaland hasta tiene la humildad de ponerse un guionista. Es decir, se me ocurrió una idea tan buena que no la quiero escribir yo y que sea, bueno, zafa. Vamos a buscar un guionista grosso y a trabajar en equipo. Y lo busca a Jan, que en aquel entonces era muy pendejo. Era mucho más pendejo que Chaland, que era pendejo. Y sale una historia espectacular, lejos la mejor de todo lo que hizo Chaland con el personaje. Y comprueba mucho que Chaland ahí era el puto amo del color. Totalmente. Ahí ya Chaland era tipo crack absoluto. O sea, si ya había sido asistente de Moebius en el Incal 1, ya acá era, bueno, hermano, este tipo se las trae. La edición de Glenat está muy buena. Yo tengo los tomos grandes esos que sacó Glenat, me encantó. Muy bien. Después, en el 86, sale la mejor historia de Giuseppe Bergman, de todas las que escribe y dibuja Milo Manara, que es Tal vez soñar, la que transcurre en Asia. Lejos la mejor de Giuseppe Bergman. Fue el punto, me parece, más alto. No sé si de toda la carrera de Milo Manara. Como cosa bien escrita, no sé si algo mejor escrito que Tal vez soñar. Bueno, después ya mencionamos algunas cosas que salieron en España de Trillo colaborando con Bernet, que para el mercado español, pero también emparentado con la historieta argentina. Y en el 86 también sale La Mujer Trampa, la Femme Pigeon. Claro. Oh, mirá. La historia del medio de la trilogía Nicopol, con la que se consagra universalmente. Pero mucho después de la primera, ¿no? Seis años. Claro. Sale 80, 86 y 92. Pasan 6 años entre la 1 y la 2. Y también 6 años entre la 2 y la 3. O sea que entre la 1 y la 2 son 12 años. Sí, durante años creímos que la Feria de los Inmortales era un unitario. Era un unitario, claro. Seis años después el tipo saca una historia que al principio parece que está desenganchada y después te das cuenta que es totalmente continuación de la Feria de los Inmortales. Y la evolución del dibujo. El dibujo es excelente, el segundo álbum es mucho mejor que el primero y que Exterminador 17, que era un choreo a Moebius. O sea, se nota mucho más allá Bilal Grosso de los 80. Sí, tiene mucha más identidad. Exacto. No sé si soy tan partidario de esa identidad. A mí me gusta más cómo está narrado la Feria de los Inmortales, que quizás el dibujo no es tan espectacular, que cómo está narrado La Mujer Trampa, donde el dibujo es mucho más espectacular, pero la narrativa está como en un segundo plano y todo pasa por mirá qué bien dibujo, y no tanto por cómo te construyo las secuencias. Pero porque se viene el Bilal de miren cómo dibujo cada vez mejor, más suelto. Claro, ese es el tema. Viene el Bilal que se convierte en una especie de ilustrador con textos a los costaditos. Que a mí no me termina de cebar. Pero bueno, el gran sacudón de la industria francesa, sin duda, es que aparece en escena una editorial nueva que se llama Delcourt y compra 2 revistas emblemáticas. La Charlie mensual, la Charlie, ¿sí? Como la Charlie Hebdo, ¿se acuerdan con la que se armó el quilombo? Claro. Estaba la Charlie Hebdo, que era la semanal, y la Charlie Mensuel, que era la mensual. Compra la Charlie Mensuel y la Pilot. Y cierra la Charlie Mensuel y todas las historietas buenas de la Charlie Mensuel las pone en la Pilot. Entonces, repunta Pilot, que venía peleando el descenso, y se va al descenso Charlie Mensuel, que era una muy buena revista. Entonces, el tipo como que desarma el mercado y lo vuelve a armar. Y empieza a sacar unos libros de la puta madre, ¿no? Del Kurt, aún hoy es una de las principales editoriales del mercado francés. Otro sacudón es que el maestro André Franquin recupera los derechos del Marsupilami, que era un personaje que había creado para sus historietas de Spirou, que eran propiedad de Dupuis, y dice... Me voy a la mierda. ¿Me pueden devolver los derechos? Ya sé que las historietas de Spirou que yo hice son de ustedes y las pueden republicar hasta el infinito sin pagar un mango, pero ¿me dejan hacer historias mías del Marsupilami sin pedirles permiso a ustedes? Sí, maestro, sos André Franquin. Obviamente, queremos estar en buenos términos con vos. Toma. Y el chabón funda con sus hijos la empresa Marsu Productions y empieza a producir historias nuevas del Marsupilami y empieza a tratar de conseguir guita para hacer una película del Marsupilami, para hacer dibujos del Marsupilami, y el único que le pone guita es Disney. Y a Disney le va tan mal con el Marsupilami que se lo terminan devolviendo. Disney se lo compra por buena guita. Trata de lanzar al Marsupilami en Estados Unidos y le va tan mal que se lo devuelve. Es espectacular. Es increíble. Sí. Y en Francia le va muy bien, obviamente. Empieza a sacar historietas con el Marsupilami como protagonista, donde no se nombra Spirou, ni siquiera elípticamente. No te dicen, tuvo una... No, Marsupilami nada. No habla. Viste, todo... Lo que no sabía y construye era que, para adelante. Lo que no sabía era que supuestamente Franquin no cobra plata de las reediciones de Spirou. Algo le tiraría. Me pareció muy raro. Pero, o sea, entiendo lo que decís igual. Pero ¿eh? Nunca le pidieron permiso para restar, ¿entendés? Bueno, no, mañana sale el enésimo coleccionable de los kioscos de Spirou y. Él no ve. Algo le van a tirar a uno. Sí, un mango le vendió, pero sí, pero no. Pero ni siquiera es el creador del personaje. No, eso ya sé, pero digo, más allá de que. El tipo fue un suplente. Un suplente que la pegó más que el titular. La pegó más que el titular, que la época grosa la inventó él, pero digo. Yo pensé que por lo menos fue claro, lo que pasa es que tenés ya algún arreglo medio Fuego y Cochea en el Mundial 90, ¿entendés? No, claro, pero digo, en los 80, los 90 y hoy, salen los tomos de la época de los tomos que salen en España, en Estados Unidos, él no ve ni un peso de eso. Sí, los herederos algo deben ver. O sea, digo, de lo de Francia. Pero muy residual debe ser, porque son historietas de hace muchos años, cuando los contratos eran mucho más jodidos con los autores. Y además, pensemos también que era Work for Hire, el tipo no era el creador de los personajes. Eso ya lo sé. Sí, de Gastón Lagaffe, obviamente, pero no de Spirou ni del Marsupilami. Y conforme él va recuperando los derechos de Gastón Lagaffe y demás, los va sumando a Marsu Production, que por estas cosas que tiene, hace unos años, en el 2000 y pico, Dupuis volvió a comprarle. Dupuis se la compró. Se compró Marsu Production y volvió todo para ellos. Como le pasó a Morris cuando hizo la Lucky Comics, para sacar él los cómics de Lucky Luke, después se la terminó vendiendo a un grupo millonario de multimedia, que es el dueño de las editoriales donde él no quería publicar. Sí, acá pasó lo mismo. Eventualmente Dupuis agarró y dijo, che. Dupuis. Bueno, Dupuis agarró y en 2008, creo, o algo así. Compró Marsu Production y volvieron todos esos personajes a ser de ellos. Y es como la ABC de Moore. Sí, mucho mejor. Le voy a Wildstorm para no publicar en DC. Firma con el chino y el chino dice, tengo una mala noticia. Estamos en DC. ¡Estamos en DC! Tipo el Tano Pazman. ¡Estamos en DC! No, la concha ser de tu madre, Jim Lee. ¡Estamos en DC! No puede ser. Sí, sí, sí. Me imagino ese sketch del Tano Pazman, pero con Alan Moore, cuando se enteró que ABC se iba a DC. Bueno, y el otro que tengo anotado como cosa muy importante que pasó en Europa en el 86 es que se da a conocer todo el material que existía hace momento del Alphard, el álbum que dejó inconcluso Hergé cuando murió en el 83. Sí. Entre el 83 y el 86 esto era mitología, era algo que se rumoreaba entre los asistentes de Hergé. La esposa de Hergé no lo negaba ni lo confirmaba, era una cosa que podía estar o no, que podía ser rumor o posta, y finalmente en el 86 se dan a conocer todas las páginas del Alphard que existían hasta ese momento, que eran 20 y pico, y hasta se publican, obviamente, en edición cheta de los bocetos comentados. En realidad eran bocetos comentados y había 150. Y lo que se hizo fue una selección, porque el tipo había hecho tenía 150 páginas de bocetos. Y se juntaron 3 o 4 especialistas a mirarlo y decir, che, de todo esto, ¿cómo armamos una historia algo coherente. Que parezca una historia, porque el tipo hacía la misma secuencia varias veces, claro, una secuencia que se le ocurría para desarrollar en 4 páginas, después se le ocurría más divertida de desarrollarla en 3, después se le ocurría más divertida de desarrollarla en 10, la volvía a dibujar. Exacto, entonces publicaron esas 24 páginas que más o menos tenían una coherencia con un montón de anotaciones, con todas las anotaciones del tipo tenido para el guión, etcétera, etcétera, y es el último aclarando laburo. Siempre que era un work in progress, que no era para publicar, claro, era que no era para publicar. De hecho estaba muy en pelotas porque en una de las entrevistas que le hacen a Hergé poco antes de morir, de las últimas entrevistas que da, él dice que está trabajando en esto, pero que todavía le falta un montón, que no sabe hacia dónde está yendo el laburo y qué sé yo, y al poco tiempo se muere. O sea que, si bien tenía 150 páginas hechas, el tipo no tenía idea de dónde era todo un ensayo, haciendo. Claro. Vos decís, claro, qué locura, claro, y yo llevaba montón, 150 no, páginas. No sabés de dónde está yendo. Hacés de cuenta, ¿no?, que eran horas de ensayo de un músico antes de grabar un disco. Claro, sí. El tipo no es tiene eso. Los temas compuestos, pero igual siguen ensayando. Claro, y hubo muchas vueltas porque uno de los asistentes también la quería retomar y la quería terminar. Exacto, y le dijeron primero que sí, después la mujer. No, la Germu dijo que después no. La Germu le dijo que no. Primero le dijo que sí, él arrancó, y después la Germu le dijo, no, ¿sabes qué? No, porque Hergé no quería que nadie continúe su obra, entonces vamos a respetar su deseo y no hagas nada. Y bueno, y ahí quedó. Después se han hecho, otros autores han reinterpretado de manera no oficial esta historia, Alfart, claro, y le han encontrado un cierre a Tintín. Pero le dio el nombre a un premio muy importante, el premio Alfart. Por supuesto. Claro. Se llama así. Por la obra inconclusa de Hergé. Claro. Bueno, ¿tenemos algo más de Europa? Sí, Italia. Italia, sí. Italia, el número uno de Dylan Dog, cuando la editorial Sergio Bonelli patea el tablero lanzando esta exitosísima colección de novelas gráficas de 96 páginas creado por Angelo Stano y Tiziano Sclavi. Que el primer álbum se lee como un hit. O sea, uno lee y dice, che, esto es un clásico. O sea, ¿cómo, qué es esto? Y es Angelo Stano dibujando Dios, aventura de zombies, aventura con donde ya aparece el villano protagonista de toda la serie, que es Abaraz, o sea, el padre. O sea, aparece Morgana. Dylan está con su mítico asistente, que es Groucho Marx. Que claro, que no es que es un homenaje, es el tipo. Groucho. Mucho más adelante te dicen que supuestamente es un impersonator, pero claro, está, pero y después claro, medio que no. Es como un truco para Estados Unidos, que le borran el bigote para que no haya problema con la familia de Marx, pero en verdad que es Groucho. Y lo más grosso es que el primer álbum, que es tan bueno, vos decís, bueno, ¿qué viene después? El segundo álbum es con Gustavo Trigo, que era un dios en la Bonelli, ya tenía mucho laburo encima, y es una aventura contra Jack el Destripador. Porque claro, si vos sos un detective en Londres, tiene que pasar algo. Y pelean contra una entidad de Jack el Destripador. O sea, es como que Jack... Un avatar. Jack el Destripador entra en una sesión espiritista y posee gente, mata, y sobre el final, la típica de Tiziano Sclavi. No, papi, el que gana es Jack el Destripador. Es una entidad, no le vas a ganar. Y así medio que se empieza a fundar un clásico, porque el tercer álbum, que es con Montanari y Grassini, que es contra Hombres Lobos, uno ya dice, che, esto es tipo unas de terror, pero salvaje. O sea, Jack el Destripador, zombies, lobos. Y si ya viene esto, ¿qué falta? Y bueno, la 4 que ya es en el 87, Fantasmas, con Corrado Roy. Y así Dylan Dog... Corrado Roy, qué buen dibujante. Un gran dibujante. Y que así Dylan Dog... En 10, 15 tomos tiene todo. Vampiros, zombies. Entonces vos decís, bueno, todos los fans del terror se van a hacer fan de esto. De Dylan Dog. De todos los detectives también, porque esto es re termo de casos detectives. Y otro detalle, chicos, los dibujantes. Nosotros dijimos Angelo Stano, Gustavo Trigo, Corrado Roy. Pero después viene más salvaje, porque claro, vuelve a mojar otra vez Corrado Roy, vuelve Angelo Stano, y empiezan a aparecer viejos dibujantes italianos. Aparece Attilio Michelucci, y empiezan a aparecer tipos que vos decís, che, esto es muy zarpado. Bueno, esto es Dylan Dog. Y así el título hasta el día de hoy sigue teniendo, para mi gusto, de la Bonelli, a casi todos los mejores dibujantes de todos los tiempos de Italia. Si hay que elegir un personaje, le pelea mano a mano a Tex. Bueno, hay una historia que es la de la anécdota de la apuesta entre Bonelli y Tiziano Sclavi por el personaje. Que él decía que el tomo 1 de Dylan Dog podía ganarle en ventas al de Tex. Y él decía que sí, si eso lograba, a Bonelli le pagaba una pizza. Y él dijo, bueno, mira, si vos lo lográs, al revés, Bonelli le dice, bueno, si vos lo llegás a lograr, que Tex vendía millones, era el personaje estrella de la Bonelli, si vos lo llegás a lograr, yo te pago un auto. Cuestión que el primer tomo no lo logró, pero sí creo que lo logró, no sé si el segundo o el tercero, por ahí. Ya en un momento empezaron a estar ahí cabeza a cabeza con Tex, ¿no? Recordemos también que de toque, Tiziano Sclavi es como Grant Morrison con Arkham Asylum, se hace millonario. Sí. O sea, pasa a tener una mansión, pasa a tener todo porque, primero, Al título le va bárbaro. Es un título re novedoso, escrito de una manera clásica, pero repito, empiezan a poner a todos los dibujantes al servicio porque las aventuras son todas increíbles. Y a tal punto que en un momento Dylan Dog ya era contemporáneo y le contestaba a las películas y series de turno. Entonces, ¿qué te pensás? ¿Que Dylan Dog no va a tener una saga contra Twin Peaks? ¿Que Dylan Dog no va a tener una saga contra Hitchcock, contra Freddy, contra Rambo? Sí, las tiene. Y yo creo que ahí es donde Tiziano Esclavi se hace el Robin Hood de lo sobrenatural y del ocultismo con Dylan Dog, porque todo es... Bueno, Robin Hood se chorea a Dylan Dog cuando crea a Martin Hell, ¿no? Sí, que es un clon muy similar, que incluso está pensado para publicarse en el mismo formato y demás. Y además, una cosa, yo no sabía, descubrí hace poco, Robin escribió un álbum de Dylan Dog, dibujado por el maestro Giovanni Fregeri, o sea, grosísimo. Sí, pero me parece como que lo groso que tiene Dylan también es que toda... las décadas tuvo dibujantes grosísimos. O sea, hasta el día de hoy vos podés decir Enrique Breccia, Nicola Mari, Gigi Cabenago, los que se te ocurran. Y más allá de los abuelitos y de los grandes, son todos bestias, sigue habiendo pibes nuevos que son increíbles. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Es monstruo. Y además se fue diversificando las publicaciones, ¿no? También tiene álbumes de novelas gráficas machetas, tiene antología con historias cortas a color. Color, claro. Tiene un poco de todo. La Nochenti, que es Paola Barbato, que es la Nochenti de Landog, y así un montón. Paola Barbato, gran guionista, que supo innovar con personajes clásicos sin cambiarle la esencia, pero trayéndole un feel más nuevo. Bueno, increíble todo lo que abrió ese primer tomo de Dylan Dog, cómo reformuló el panorama de la historieta italiana y le dio una nueva frescura a la editorial Bonelli, que ya venía de los años 30, creo. Totalmente. Inclusive con esta idea de la metaficción, porque después con Angelo Stano y con Tiziano Esclavi empieza a aparecer esto de la historieta dentro de la historieta, uh-huh. ¿Viste? Esta cosa mágica de uh-huh. las hadas, el folclore, esos faris demoníacos que metían, y esto de si estamos o no adentro de un cómic y todo, que hasta el día de hoy es como que siempre está toda esa cosa de romper la cuarta pared. Este no es un spoiler, ya pasó, uh-huh. pero en el número 400 Dylan pelea contra Tiziano Esclavi. Que es una especie de Kingpin tipo Bill Sienkiewicz. Está muy dibujado bueno. en esa clave, dibujado por Angelo Stano. Y es donde, bueno, mato al propio creador, mato a mi padre, ¿me entendés? Uh-huh. Y le corta la cabeza tipo Apocalipsis Now con un machete. Y bueno, en el 1, en el 25, en todos los números que dibuja Angelo Stano, van a ver que está esa cosa de romper la realidad, el realismo mágico, metaficción. Y eso es, como dice Andrés, esto es de... La Bonelli pasa a ser un upgrade, pasa a meterse en los 80 también de Japón, de Estados Unidos, de otros países donde se empieza a meter todo este posmodernismo literario de otros tipos de elementos. Y el dibujo de Angelo Stano, el dibujo de Angelo Stano es fan de Hugo Pratt. Maravilla. Es maravilla, maravilla total. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Algo más de mercado europeo, muchachos? Si quieren, podemos hacer Inglaterra. Pero no sé si lo consideran algo distinto. No, obviamente, sí, es parte de Europa, claramente. Bueno, Inglaterra tiene. En Inglaterra tenemos. La 2000 AD en una gran época. La 2000 AD en una gran época. Les voy pasando y ustedes me dicen a ver qué onda. Les cuento, el año de Dredd es tranquilo, pero es ese año de Dredd que tiene historias cortas con unos pibes llamados Cam Kennedy, bueno. Un tal Brendan McCarthy haciendo Atlantis, y después una historia corta que yo la reseñé que se llama Carta a la Democracia, Carta con John demócrata. Higgins, en esta forma demócrata, que es esta historia donde el pueblo... Está, muchachos, el número uno de Comiqueando Digital, la nota de Lucas sobre esta historieta. Si alguno todavía no se descargó la Comiqueando Digital número uno, aproveche y hágalo en este momento. Muy bien. Les tiro la punta, es como que el pueblo se da cuenta de que están viviendo una especie de dictadura regida por los jueces con un sistema... Como una especie... Vamos, para que la gente también la lea. Una especie de dictadura regida por los jueces y con un sistema que ellos no pueden cambiar, lo cual también abre a futuro a que en algún momento se cuente cómo se llegó a esa instalación de jueces que manejan la presidencia dentro del universo de Dredd. Bueno, estos autores pasaron por Dredd. También en 1986 apareció un pibe llamado Peter Milligan y con unos amigos que se llaman Jim McCarthy, el hermano de Brendan McCarthy, capo, y Brett Ewins, armaron un título llamado Bad Company. Bad Company en la 2000 AD también. No. Claro. Aventura, acción, mala leche, guerra. Muerte, guerra, excelente. Después viene algo muy falopa que es el número de 2000 AD 500, o sea, mirá, llega la consagración del número 500 y Pat Mills y Alan Moore escriben por primera vez una historia juntos, que es un Targ juntos, un Targ Future Shock, una historia corta, uh-huh. falopa con todos los personajes de la 2000 AD. Y después acá las rarezas, un tal Grant Morrison hace historias cortas para Targ Future Shock con varios dibujantes, uh-huh. también escribe algunas historias cortas para Thompson con un dibujante llamado Kike Alcatena, o sea, es su 1986. Sigue, obviamente, la típica de Strontium Dog con Alan Grant y Carlos Esquerra, título clásico. Metal Zoic, que es una especie de Transformers robótico, mala leche, muerte y destrucción. También se serializa Sooner or Later, Peter Milligan y Brendan McCarthy, otra gema. Uh-huh. Y después, si quieren, la superbomba, que es la consagración para mí de Brett Ewins, es The Possessed, que es un arco muy grosso de Judge Anderson, donde Brett Ewins dibuja a la jueza Anderson, donde ella se tiene que vengar de todo lo que le pasó. Y va al infierno del universo del juez muerte a hacerlos mierda. Entonces Brett Ewins dibuja como si fuera Druillet, con monstruos y con torres demoníacas, y todo está mal, todo está podrido. Y bueno, ese más o menos es el año de la 2000AD. Y para cerrar, porque vamos a cerrar con algo, un tal Alan Moore estaba entregando su último arco argumental de Halo Jones. Sí, es claro, su último... De balado Halo Jones con Ian Gibson. Exactamente. Ian Gibson. Muy bien. Ahí entonces tenemos un panorama de lo que era el cómic en Europa. En el año 86. Y nos podemos ir al país donde me parece que sean los cambios más bestiales y más definitivos durante el 86, que es Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. El 86... ya está impuesto el sistema de venta directa, digamos, en el que cada vez es más el volumen de cómics que se comercializa a través de las comiquerías y menos el que se comercializa a través de los kioscos. Y cada vez las editoriales publican más productos especialmente pensados para ese mercado, donde se concentran los fanáticos, los que ponen el billete que haya que poner para llevarse obras de calidad. ¿Y con qué le responde las editoriales? Con obras de calidad. Es una época increíble para leer cómic norteamericano, ya sea que te guste algo más adulto, como que te guste algo más superheroico, así joda, o de machaca, sin que no te exija demasiado intelecto. Son años magníficos donde DC trata de recuperar el liderazgo perdido a partir de, bueno, de toda la movida de Crisis en Tierras Infinitas. Claro, la reestructuración con Crisis, claro. No, el History of DC Universe, toda esa movida de relanzar a los personajes clásicos con nuevas historias, con nuevos autores. Y DC aprovecha algo que sucede en este momento. En este momento, en el 86, explotan las Tortugas Ninja, ¿no? Entonces, se da un boom. Las Tortugas Ninja empiezan en el 84, pero se hacen muy populares en el 86. Empieza un boom de publicaciones en blanco y negro, claro, de editoriales crotas, chicas, exacto, donde sacan de la nada dibujantes a los que nadie conoce, haciendo cómics en blanco y negro, que muchos son con animalitos que parodian otras cosas. Y ahí eso explota. Pero ¿qué pasa? Le rompe el mercado a las editoriales un poco más chetas, que venían construyéndose desde principios de los 80, tipo Eclipse, First, Cómico. Esas editoriales más... que querían ser más grandes porque venían con páginas que a color. Más aspiraciones. Claro, algo más que serio. Se parecían un poco más en su estética a cosas de DC o de Marvel. Total. De pronto, estas editoriales tienen un primer palo en la rueda, que fue Secret Wars, ¿no? Exacto. Cuando Secret Wars le obliga a los fans de Marvel a comprar todas las revistas de Marvel para entender qué carajo estaba pasando, le resta un montón de venta a estas editoriales, claro, de segunda línea. Y cuando aparecen todas estas editoriales más berretas a publicar millones de títulos, también le sacan público. Entonces, la inundación del blanco y negro le pega a unas editoriales que ya venían un poquito castigadas y terminan cerrando títulos y bajándole el precio por página a muchos autores. ¿Qué hacen los autores? Se van a DC. Claro. A Marvel no, porque estaba Jim Shooter, que era un choto, pero claro, a DC sí. First compra todo, DC compra todo First. DC se lleva al principal editor de First, sí, que sí, se viene con los mejores autores abajo del brazo. Mike Gold. Mike Gold traiciona a First y se va con Howard Chaykin, con Ostrander, Mike Baron, con John Ostrander, con Norman Brayfogle, con Timothy Truman, con Norm Brayfogle, toda la elite se la llevan todos. Chao, nos vamos. Eclipse también la pasa muy mal. Se inunda todo, problemas con la CIA, totalmente. Y después, obvio, Cómico, más tarde Bob Cómico Sherk aguanta un poquito más, sí, y se va a la B en el 88, 89. Sí. Pero el que capitaliza toda esa movida termina siendo DC. O sea, el quilombo lo detona Marvel con Secret Wars, lo detonan Eastman y Laird con las Tortugas, pero el que lo capitaliza es DC. Claro. Porque DC tiene la guita y el plan de expansión para darle laburo a todos esos grandes autores que se venían fogueando desde muy principios de los 80 en estas editoriales. Y dicen, vengan acá, vengan que la revolución la hacemos acá. No hagamos la revolución con palitos y piedras, hagámosla con cañones. que atrasan, porque son cañones que compramos en los años 40, cuando Superman y Batman nos hicieron millonarios, claro, pero funcionan. Pero funciona. Por lo menos son cañones. Sí, no son, a muchos personajes le damos una lustrada, ¿no? los tuneamos un poquito y vuelven a salir. Dejamos que la sensibilidad más moderna de los 80, de gente que había leído quizás la Heavy Metal o la Epic Illustrated, o incluso cosas de Stan Lee un poco más, o de la factoría Marvel un poco más de avanzada, tipo Uncanny X-Men, dejemos que esta gente que consumió esto le dé su touch a los personajes clásicos de DC y a ver qué sale. Y salen cosas increíbles. Sale el Shadow de Howard Chaykin. Sí, sale el Dark Knight de Frank Miller. Claro. Sale Watchmen de Murray Gibbons, que parte de un hachazo a la historia. Y ahí los medios empiezan a hablar de, che, loco, hay historietas de superhéroes para adultos. Para adultos. Hay un cómic de Batman que no se lo venden a los chicos. ¿Qué? Me estás jodiendo. Batman es para chicos. ¿Cómo no? La gente asociaba a Batman con Adam West y con cómics muy pelotudos. De pronto sale el Dark Knight y es para grandes. ¿Cómo es para grandes? Bueno, aparece el Superman de Byrne, que ningunea y barra abajo de la alfombra toda la historia previa de un personaje que estaba por cumplir 50 años, pero no de basura, 50 años de gloria, de historietas que por ahí no eran las mejores, pero era el título más vendido de DC. No era Batman como es ahora. Batman fue el título más vendido desde la muerte de Robin en adelante, digamos. Claro. Pero sí, antes... De la película, claro. Por ahí, claro, que coincide la muerte de Robin con la primera peli de Tim Burton, claro. 88, 89. Uh-huh. Pero tradicionalmente, el cómic más vendido de DC era Superman. Superman, claro. De pronto dicen, todos estos 48 años de cómic de Superman que publicamos, nos lo metemos en el ojete, todo eso no existe más y empieza de cero. Eso nunca se había hecho. No, obvio. Fue muy zarpado. En el 86 deja de salir regularmente Action Comics por primera vez. Es unos meses nada más mientras sale Man of Steel. Claro, pero deja de salir Action Comics, que era como el título icónico. Bueno, que estaba Man of ahí. Steel, además, el número uno de Man of Steel, es la primera publicación con portadas alternativas de la historia. Eso que hoy es tan habitual, de que cada cómic salga con 3, 4, 10 portadas, 80 portadas. El primero que lo hizo fue John Byrne con el número 1 de Man of Steel. Dijo, hagamos una tapa para las comiquerías que no sea la misma que se va a ver en los kioscos. ¿Cómo? ¿Qué? Claro, si van a ser distintas ediciones, porque una tiene el código de barras y la otra no, a la que no tiene el código de barras, hagámosle una ilustración distinta. Ahí empezó todo, ¿no? Y esa es la primera publicación que salió con dos tapas. En los kioscos circulaba la que está el de cuerpo entero y en las comiquerías circulaba la que es un muy primer plano detalle de la S. De la S, claro. Que tiene el logo de Man of Steel como metalizado, con una tinta un poquito como plateada. ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? O sea, justo Fede estaba diciendo claro, que... Sí. Deja de salir Action Comics. ¿Con qué deja de salir Action Comics? Sí. Con Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Claro. La historieta de Alan Moore con Kurt Swan y George Pérez, ¿no? Claro. Donde le dan un cierre al Superman clásico. Claro. Y cierra Action Comics y Superman. Claro. Superman se convierte en Adventures of Superman y... Sale un nuevo número uno de Superman. Sale un nuevo número uno de Superman y Action continúa la son meses de diferencia, ¿no? O, todo junto. Cuando sale Warhammer Harper's Man of Tomorrow y después Man of Steel, que pasan dos meses. Claro. Es increíble. La movida, el riesgo de la movida. Hoy nos parece lo más normal del mundo. Que una editorial cierre un título para lanzarlo de nuevo con un número uno y nuevos autores. En esa época no se hacía. En esa época no solo no se hacía, sino que además, ¿cómo vas a barrer abajo la alfombra 48 años de historia? Está bien, en el medio ya había habido un cambio de continuidad brutal, porque en los 60 era el Superman de Tierra 1 y se supone que en los 40 y 50 era el Superman de Tierra 2, ¿no? Había habido un cambio de continuidad mucho más subrepticio, nunca te habían dicho, acá se termina el Superman de Tierra 2 y acá empieza el Superman de Tierra 1. El Superman iba por el número 420 y pico. 20 y pico, y dicen, bueno... Y Action por el 570 y pico, 80. Pero Action, digamos que tuvo un parate, pero siguió. Sí, pero Superman dicen, va por el 400, no importa, mañana sale el número 1 nuevo, ya está. Y esa numeración la continúa Adventure of Superman, pero la tiramos a la basura. Pero el título principal, o sea, Superman no va a tener ya 400 y pico de números, va a arrancar de vuelta. Con número 1. El título principal siempre había sido Action. Sí, claro, obvio, claro. En ventas era más Superman, realidad, pero el que mantenía DC, pase lo que pase, era Action. Era Action, sí. Pero yo creo que estamos hablando también porque son dos historias del carajo, digo, ¿no? Son excelentes. Y pensemos también el año de Alan Moore, ¿no? El año de Alan Moore, igual lo vamos a discutir, porque yo tengo una proposición entre Alan Moore y Frank Miller u otros autores, pero... Me gusta, escuchen esto. Alan Moore en el 86 tiene En la Cosa del Pantano del 44 al 55. American Gothic. Solo con el 53 te rompe el ojete. Sí, ya está. Todo lo demás es Changui que te está dando. Watchmen con Dave Gibbons y John Hinds. Que no llega a salir todo en el 86. Pero, no, empieza, en el pero 86. Empieza en el 86. Empieza, Watchmen sí. Es insuperable. ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana en Superman? ¿También? ¿Está bien? Esta parte chica del final de Hal Jones. Historias cortas sí. En Omega Men. Los Tales of Vega. Y ahora, dos bombas nucleares. Pictopía en Anything Goes número 2. Con Donald Simpson. Para los que nadie o nunca supieron lo que es Pictopía, Pictopía es lo siguiente. Imagínense una historieta donde un superhéroe sale de un edificio y se da cuenta que toda la ciudad es de superhéroes y vive en un universo de superhéroes. Y se da cuenta que él es viejo, que él quedó de moda. Y empieza a caminar y a hablar con otros personajes y se da cuenta que empieza a haber cambios, como que hay una continuidad nueva. Historia corta, muy interesante. Prometo en algún momento reseñarla o escribir algo, porque habla de muchos temas, inclusive actuales, que... De hecho, este año se volvió a publicar, ¿no? Salió una nueva edición, Fantagraphics, sin el nombre de Alan Moore, en formato gigantesco. Sí. Y... Que está... Pero además también reflexiona acerca de cómo los superhéroes fueron desplazando de los cómics a otro tipo de personajes humorísticos o de aventuras. Exacto. ¿No? Cómo los géneros se fueron cayendo del tablero para darle más espacio a los superhéroes, que es algo de lo que también conecta mucho con Architecture and Morality. Sí, claro. Mortality, perdón. La saga de Doctor 13 de Brian Azzarello, que es excelente. Claro. Y que juega un poco también a eso de un modo mucho más... aventuresco, ¿no? Y menos reflexivo que esta historieta corta de Alan Moore. Y esto también habla un poco también de hoy, de cómo el tema es cine de superhéroes, serie de superhéroes, todo el día la inundación, pero acá también... Es coherente con esta prédica de Alan Moore de basta de superhéroes que están cagando la cultura, que están haciendo mierda a todo. Es muy coherente con Pictopía y me parece muy inteligente de Fantagraphics reeditar esa historieta en este momento. Y también donde el propio Moore mantiene candente ese debate. Y también porque Donald Simpson se había quejado de los reprints ilegales que habían hecho, donde no le habían permitido permiso, no estaba a color, no estaba como él quería. Y por otro lado, otro detalle, que el protagonista es consciente de que hay versiones de amigos de él que cambiaron, que se hicieron más brutal, que llegaron los 80 y también van a venir los 90, donde son más malos, están enfurecidos. Y el final, las últimas imágenes que elige Alan Moore y Donald Simpson para su historieta, hasta el día de hoy, son para reflexionar. Bueno, nombramos, cuando hablábamos del relanzamiento de Superman, hablábamos de John Byrne, que también, además de relanzar a Superman, John Byrne en el 86 te clava Hulk. Sí, claro. Excelente. Uh-huh. Y Legends. Junto con Len Wein y John Ostrander. John Ostrander, uno de los egresados de First. De First, claro. Hace su debut en DC con Legends, donde, entre otras muchas cosas, crean a Amanda Waller. El personaje tiene sin identidad superheroica más grande, más importante y más querido de los últimos 40 años, probablemente. Así que es la producción de Byrne en el 86 también es totalmente consagratoria. Y el cierre de Fantastic Four con la saga de, ¿se acuerdan? Nick Fury que quiere matar a Hitler. Claro, que viajan al pasado. Exacto, cierra eso y también Byrne le está dando la mano a Roger Stern para que entre en Fantastic Four. Junto con Jerry Orway. Con Jerry Orway, Al Gordon, Sal Buscema. Aparece ese fin de transición en Fantastic Four. Claro, eso es en paralelo con sus 6 o 7 números de Hulk. Después, ¿qué más? Dijimos que aparecían nuevas editoriales que publicaban cosas en blanco y negro, que algunas eran muy crotas y otras no eran tan crotas. Porque, por ejemplo, en el 86 aparece la editorial Fantagore, que es la crea Richard Corben para publicar su propio material. La editorial Slave Labor, que al principio era muy crota, pero después va a ser una editorial donde van a publicar grandes autores, entre ellos, no sé, Evan Dorkin, Jim Starlin, Mike Allred. Jill Thompson. Jill Thompson en Slave Labor, no me acuerdo. No estoy seguro. No, me parece que no. Duda, ¿no? Bueno, en Sirius creo que estaba ella. No me acuerdo. Puede ser. Y otra editorial que aparece es Malibu, que va a ser la que le va a dar espacio a los rebeldes de Marvel para formar Image. Y la más importante, obviamente, Dark Horse. Dark Horse publica en el 86 el número 1 de la antología Dark Horse Presents, donde, entre otras cosas, está la primera aparición de Concrete, de Paul Chadwick, que hasta el mes anterior era el dibujante de Dazzler, un título horrible de Marvel que no se sabe cómo duró más de 40 números, pero duró más de 40 números. Y los últimos números los dibuja Paul Chadwick. Cuando le cortan esa colección, se va al palo independiente y debuta con Concrete en el número 1 de Horse Presents. Alta antología, hasta el día de hoy se la rebanca. Alta antología, que tuvo muchas etapas. Los primeros 50 números, no se puede creer la cantidad de autores. Donde surgen, claro. Un montón de autores y también otros autores hacen cosas raras. Claro. Y dentro de esta tendencia de personajes animalescos, paródicos y qué sé yo, que tienen que ver con las Tortugas Ninja, aparece una serie donde hay personajes animalescos, pero no hay más parodia. No es más comedia. Ahora es drama. Es una historieta dramática, muy realista, muy jodida, muy profunda en los temas que toca, pero con los personajes con cabezas de animalitos, que es Omaha the Cat Dancer, de Reed Waller. Esto lo publica Kitchen Sink, y no es el super éxito, pero es una historieta muy rupturista porque toma la estética de los Funny Animals para hacer otra cosa. ¿Quién hace lo mismo y le va mucho mejor? Obviamente, Art Spiegelman con Mouse. Claro. ¿Sí? Otro de los grandes hitos del 86, Dark Knight, Watchmen, Mouse. Con eso completás el podio. Sí, todos los demás, lamentablemente, la miran de abajo. Estamos y vamos a nombrar gemas absolutas que no pudieron subir al podio porque en el podio estaban tocó compartir Watchmen, Dark Knight y Mouse. Te querés cortar la chota porque salías un año antes, un año después, y estabas seguro entre los tres más pulentas. Pero claro, este año se te pusieron esos tres monstruos adelante y cagaste. Bueno, Mouse se publica por primera vez el libro en 1986. Algo de esta historieta ya se venía viendo serializado en la revista Raw. Y ya había habido como intentos previos de Spiegelman de trabajar esta idea en publicaciones mucho más under. Pero la versión definitiva, la que todos conocemos, la enorme historia de Vladek, que le narra a su hijo su paso por los campos de concentración y todo eso, lo vamos a ver en el 86, en el primer tomo de Mouse, que también llama la atención de los más media, digamos, de los medios que habitualmente no hablaban de historieta, porque parecía una historieta que no era para chicos, que recurría a la estética de los Funny Animals, pero para contar algo que era demasiado serio, demasiado profundo, oscuro, tétrico por momentos, y bueno, y obviamente por la honestidad brutal de Spiegelman, ¿no? De salir con una cosa sí, que por el relato, ¿no? Por la crudeza de lo que está contando, ¿no? Que además no solo era basado en la realidad, sino en la realidad más cercana que puedes tener, que claro, es una historia que vivió tu viejo en carne propia. Bueno, fue muy notable, ganó todos los premios habidos y por haber, fue un boom, un antes y después, que no tuvo, por suerte, muchas secuelas. No salieron al año siguiente 80 clones de Mouse, como si habían salido 80 clones de las Tortugas Ninja, o como si salieron 80 obras parecidas a Watchmen. Menos mal. Bueno, menos mal. Ver, devolvió el puente, hermano. Es muy difícil. Claro, también, claro. Digo, ¿cómo haces? Pero si pensamos en verdad, antes de Mouse. Mouse 2, la resurrección de Hitler. Sería excelente. Sería excelente. Sería excelente. Pero si pensamos antes de Mouse. Pix, la venganza de los polacos. No, pero si pensamos antes de Mouse, está Howard the Duck y Cereus, que tienen algo, Howard the Duck de Gerber y Cereus de Ibsen, por lo menos la primera parte, que es muy interesante y trata temas muy interesantes. Pero ahí el Funny Animal está en un mundo de humanos. Es totalmente. Claro. Mouse es como una historia de humanos donde aparece la estética de los Funny Animals. Sí. No juegan con que uno es un ratón viviente. Entiendo. Claro. El mundo de los humanos. A ver, que yo creo que lo hace un poco para despegarse, ¿no? O sea, es para que no sea tan terrible, porque si esa misma historia la contabas con humanos, te querés suicidar. No pasabas de la décima página y pasaba a ser una explotación de una autobiografía de alguien que le pasó muy mal, ¿viste? Claro, o sea, que digo, me parece que es verdad que la gracia es el Funny Animal, pero también a la vez uno después piensa en la cantidad de Funny Animals más allá que hay, que surgieron. Y yo te digo, la verdad, Mouse 2 o Mouse 3 yo te lo leo. Porque me hubiera gustado otro dibujo de Spiegelman, no esa versión de Spiegelman. Más con tipo color, pintado. Bueno, te lees una novela gráfica de Spiegelman toda pintada, color Yo creo directo. Que él también entiende sus limitaciones como dibujante. Sí, totalmente. Entonces, creo que dibuja así porque es como le sale. Ni hablar, también, pero estamos de acuerdo que después, me digo que se pone conserva, deja de hacer casi historietas, pasa a hacer otras cosas. Sí, se convierte en una celebrity, Una ¿no? celebrity, claro, y eso pasa a ser un Blu-ray, ¿viste? Sale el best-of de Mouse, las cenizas de Mouse, los bocetos con el CD, con el Metamouse, el Metamouse, donde el tipo cuenta cómo la hizo. Sí. Y nunca sale otra cosa, o sea, medio como que se quedó Spiegelman. Sí, más vale. La sombra de las torres, sí, pero son... Sí, al lado de Mouse no están, obviamente, sí, sí. También es muy difícil competir vos mismo con tu propia obra maestra. Pero, ¿no? Pero otros lo han hecho. Otros lo han hecho. Y lamentablemente están Frank Miller y Alan Moore. Yo les propongo esto. Hacer una pausa y meternos a full en Marvel. Porque perfecto. Marvel en el 86, si DC estaba tratando de cambiar, era porque Marvel le había pasado un trapo demasiado brutal. Y en el 86, Marvel todavía tenía la manija. O sea, DC venía remando de atrás, haciendo maravillas, porque en el 86 DC te detona un arsenal impresionante de cosas alucinantes, de números uno geniales y de cosas... Creo que hasta, no sé, el número uno de Question es del 87, ¿no? Sí, es del 87. DC te viene detonando un arsenal de material increíble, pero la editorial que tiene el toro por las astas es Marvel. Y ahí es donde vamos a ver que Frank Miller es mucho más que el Dark Knight, y vamos a ver un montón de otros títulos impresionantes. Así que yo les propongo hacer una pausa, escuchar una canción y volver para meternos en lo que fue Marvel del 86. Dale. ¡Suscríbete! nuevo bloque de este Super Podcast número 144 y estamos repasando 1986. Nos estamos dando cuenta, mirando las notas que cada uno trajo, que dejamos afuera algunas cosas que vamos a mencionar por ahí brevemente ahora, si quieren, antes de meternos en Marvel. Como por ejemplo, Ambush Bug, de Kit Giffen, que saca la segunda miniserie, la que se llama Son of Ambush Bug, y el Stocking Stuffer, el especial de Navidad. De eso hay unos podcasts muy buenos de distinguida competencia que hizo Gonza junto con Tomás Corsi, esos los... Y en uno participé yo, ¿no? En el Son of Ambush Bug. Perdón, ahora sí, en el Ambush Bug, en el Son of Ambush Bug. En el Son of Ambush Bug estuve yo invitado. Bueno, nada, haciéndole el aguante, por supuesto, a Kit Giffen, que en ese momento laburaba con Robert Lauren Fleming en este personaje paródico, muy zarpado, muy bien dibujado, muy influenciado por José Muñoz en ese momento. También por Carlos Nine, hay cosas dibujadas tipo Nine, dibujadas tipo todos los dibujantes, porque Giffen era un camaleón estilístico en esa época infernal. Teníamos también... Y claro, Javi, sí, con la lista de Historieta Argentina me di cuenta que me lo tenía anotado, me olvidé de mencionar el tomo 3 de Perramus, La Isla del Guano. Sí, de, excelente historieta. Bueno, hablando, nombraste a Muñoz, a Nine, bueno, el otro grande, ¿no? Que es Alberto Brecha, con guión de Juan... Sasturain, un tomo en donde ya se ve un poco cierto viraje hacia la comedia, ¿no? Hacia la un poquito más liviano, hacia la sátira, ¿no? Más de la saga que tiene cuatro tomos, más un poco diferentes de los dos primeros, que son un poco más pesados, más opresivos, ¿no? Más, claro. Pero bueno, igualmente, nada, con los dibujos del maestro. On Fire, con esa. Hermoso de La Isla de Guano, la bancamos muchísimo. Así que también en el 86 fue la primera primavera de los fanzines argentinas, ¿no? Sí, así es, sí. Un poco disparado por lo que fue el concurso de Fierro Busca Dos Manos. Así, ¿no? Es. Donde un montón de chicos que dibujaban y escribían historietas y no sabían que los chicos que recién empezaban podían llegar a ser autores y que podían llegar a publicar. Entre los que no ganaron, se empezaron a agrupar para publicar de modo amateur esas obras que Fierro no iba a publicar. Uh-huh. Y empezaron a salir un montón de fanzines. En el 86 fue un año... 87 fue más, sí. Pero el 87 fue un año de muchos fanzines en Argentina, muchos fanzines de historieta. Y algún fanzine incluso sobre historieta. Así es, sí. Alguno que se llamó Comiqueando. Bueno, también. Se llamó Comiqueando, eran, ¿no? Unos pibes, sí, que claro, estaban, ¿no? En la secundaria, muy chiquitos, muy jovencitos. Así es. Que durante un año sacaron 11 números, que era una cosa rarísima. Y que dio pie después a cosas innombrables. Como esto. Indecibles. Sin duda. Nos vamos al otro extremo de pendejos muy crotos y muy lamentables. Me quedó también por mencionar un laburo de uno de los grandes autores, increíbles autores, que fue Robert Crumb. En el 86 Robert Crumb publicó en Francia un libro que se llama Bible of Filth, la Biblia de la Mugre. Ajá. Que era un recopilatorio de sus historias más zarpadas a nivel sexual, más al límite de lo impublicable, complementadas por dibujos e historietas nuevas, que eran todas de orgías, garches, pete, ¿no? Lo más salvaje que se les ocurra en cuanto a sexo que podía hacer Robert Crumb en los 80, lo hizo para este libro llamado Bible of Filth, que en Estados Unidos se publicó recién en el 2017. Nadie quería publicar ese libro por lo zarpado que era, por miedo a que se lo censuraran, se lo secuestraran o hubiera quilombo con las ligas de moralidad y esas ridiculeces que existen en Estados Unidos. Entonces recién en el 2017 se publicó este libro en inglés. Hasta ese entonces solo se podía conseguir la edición en francés. Y era picante, ¿no? Obviamente. Mucha gente ya tenía esas historietas. Eran cosas que eran de la SAP o... Había cosas de la SAP, claro. De otras publicaciones y cosas que había hecho Crumb especialmente, claro, para este libro, que es un libro, claro, super power, no es un albumcito. Era un libro power. Así que bueno, creo que eso era lo que nos faltaba completar. Sí, y yo tenía que en DC también, entre todas las cosas que pasan y los cambios drásticos, es cierra Wonder Woman, que se va a hacer cargo George Pérez, pero claro, se atrasa y llega en el 87, entonces en el 86 ahí Wonder Woman también, otro título que tenía no sé cuántos números. Como, 350 creo, como, ¿no? 300, creo que en el 350 pico, la cierran, creo que es un crossover de Crisis. Claro. En el crossover de Crisis la cierran. Después empieza la miniserie que se llama Legend of Wonder Woman, que es la que hacen Kurt Busiek con Trina Robbins. Exactamente. Que habla de lo que pasó en Crisis. Habla de cómo los dioses del Olimpo intervienen para reescribir la historia de esa Wonder Woman que ya no tiene lugar en el nuevo universo. Claro. Se cuenta la leyenda de Wonder Woman tratando de evitar la palabra Tierra 2 de un modo medio ridículo. No es una buena historieta. Es un experimento que no les sale bien, lamentablemente. Hay un bache de unos meses y después ya empieza el número uno de George Pérez, que es una etapa de gloria para Wonder Woman. Totalmente. Por primera vez, ¿no? En mucho tiempo, porque Wonder Woman es un personaje muy maltratado. la cantidad de veces que le manosearon el origen, la continuidad a los personajes, es un desastre. Sí, sí, sí. Tiene vos lees el número 350 de Wonder Woman, ese que cierra, y decís, ah, bueno, qué copado. Termina que Wonder Woman se casa con Steve Trevor. Pero si después empezás a leer para atrás, ese Steve Trevor es un Steve Trevor de otra dimensión, de un universo paralelo, que lo trae una de las diosas griegas a nuestro universo para que Wonder Woman no sea viuda. Porque al verdadero Steve Trevor lo matan varias veces. Lo matan, resucita. La tercera vez que resucita te terminan revelando que en realidad no es Steve Trevor, sino que está poseído por una entidad maligna que va a hacer que Steve Trevor trate de matar a Wonder Woman o no sé quién. Entonces lo terminan matando. Era todo un desastre. Se les habían agotado. Era un cadáver que ya lo habían resucitado varias veces. Entonces al final, cerca del final, ¿no? En los últimos números, una de las diosas egipcias, ¿no? Griegas, no me acuerdo si era o Afrodita, saca así a un Steve Trevor de otro universo y se lo pone a Wonder Woman para que tenga con quién coger, boludo. Es tristísimo. Y el que se termina casando con Wonder Woman es un chabón de otro universo que apareció 10 números, se casó con Wonder Woman y desapareció junto con la continuidad pre-crisis porque nunca más volvió a aparecer. No, claro, después George Pérez inventa otro Steve Trevor que no se garcha nunca a Wonder Woman, sino que es amigo de ella, digamos. Sí, sí, no totalmente. No es mucho peor de lo que pasa en la película, igual es la última. No. Los eternos regresos de Steve Trevor de la muerte. Oh, bueno, la película retoma ese tropo de que Steve Trevor puede volver de la muerte en otro cuerpo, no importa nada. No, ya está. Con cualquier excusa peor. Es así. Sí. Bueno, así que bueno, Wonder Woman tuvo un final bastante lamentable para una revista que había dado lástima muchísimo tiempo. Pero bueno, pero también insisto, cerrar el otro título de uno de los héroes emblemáticos fue arriesgado, digo. El relanzamiento más de Querusa, menos estridente, es el de Batman. Sí, obvio. Que nunca se interrumpe la numeración, nunca te dicen acá se termina la continuidad de Tierra 1 y empieza la otra. De hecho, sale año 1 y... Sí, vos te tenés que dar cuenta que todo lo que cambia en año 1 es producto de que en crisis se reescribió la historia y ya está. Exacto. No te lo y no después lo al día siguiente siguen y ni siquiera es que continúa como Superman que... No, porque además, mientras Batman cambia de origen, en Detective siguen usando la continuidad anterior. La continuidad vieja, paralelo, claro, sí, sí. Zaraza sí, que no. Se termina de arreglar recién en año 2, quizás, ¿no? Quizá para los dos final títulos de están año en la dos, misma continuidad. Están los dos títulos más o menos en la misma continuidad, pero después también hay como un salto en el tiempo por todo el tema de que no se podían sacar de encima los Robins y qué sé yo. Entonces, cuando vuelve la continuidad oficial de Batman, digo, hay un salto. O sea, año 1 y año 2 son justamente eso. Te contamos el año 1 y el año 2 que pasó hace 8 años, 9 años. Hace unos años atrás, sí. Claro. No nos hacemos mucho cargo de cuánto. Claro. Fue hace unos años atrás, ya está. Y ahora sí, está este pibe nuevo, Jason Todd, qué sé yo, y seguimos para adelante. Claro. Bueno, hablando de Miller, de Frank Miller, que fue el que tuvo a su cargo ese nuevo origen de Batman, y por supuesto, esa reversión de Batman tan rupturista como fue el Dark Knight, vamos a ver algunas otras cosas que hizo Frank Miller en el 86, pero de la vereda contraria. Miller en esa época jugaba a dos puntas, iba de Marvel y DC todos los días. No tenía puesta ninguna de las dos camisetas. Durante este año en Marvel hizo algunas cosas realmente infernales, tanto en el sello, en los cómics normales, como en el sello Epic. Tenemos, no sé si querés enumerarlos vos, Luquitas. Primero, en la serie regular de Daredevil, Frank Miller vuelve. Porque claro. Frank Miller ya había terminado, estaba Denny O'Neill. Pero Frank Miller... ¿Qué pasa? Frank Miller se enamora de un dibujante, que es David Mazzucchelli. Que era un pibe muy joven, exacto, al que Denny O'Neill le había dado la posibilidad de tomar los dibujos de Daredevil y había mejorado grosso, porque al principio Mazzucchelli era un dibujante correctito y con el correr de sus 2 o 3 años en la serie se había convertido en un monstruo. Bueno, entonces claro, Frank Miller quiere hacer un arco con este pibe y hace un tal arco llamado Born Again, que es la deconstrucción absoluta del personaje, y también algo que es muy interesante, que es que si uno ve la primera página es como, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? El dibujo es rarísimo. El dibujo es raro. La protagonista, que era amiga de él, está vendiendo su identidad... Karen Page. Por droga. Chupa pija por droga. Chupa claro. pija sí. por droga. Y esto en la primera página, o sea, es como, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí, no entiendo. Y ahí empieza esta idea de, ¿qué pasa cuando un autor vuelve a ese título de superhéroes que escribió, pero mucho más oscuro, y se rompe todo? Y bueno, ahí Frank Miller inventa algo que después todo el mundo va a querer hacer, que es esto de quitarle todo a un personaje. O sea, sí, dejarlo en la ruina, dejarlo tirado en la calle sin pidiendo nada, perdón, humillado, pidiendo limosna. Sí, sí, sí, sí. O sea, no existía, está el término, muchos lo han usado, che, estoy hecho mierda, misión un borna, ¿eh? Completamente. Sí, obviamente, por supuesto. Porque es cuando quedás como Matt Murdock ahí tirado en esa camita, en posición fetal, pidiendo por tu mamá, hecho mierda, como ya no tenés ninguna esperanza de nada, ni dignidad, ni nada. Y claro, a todo esto uno dice, bueno, che, Frank Miller, listo, ya está. ¿Tenés esto? No, no. Está, listo, bien. no tenés más chispa para Daredevil, sí. se te acabaron los hits. Ya bueno, no, aparece algo más, que es una novela gráfica de Marvel que se llama Amor y Guerra. Daredevil Love and War, dibujada por el maestro Bill Sienkiewicz en su mejor momento, en un momento increíble. Y que uno dice, bueno, ¿de qué se puede tratar esto? El guión podría haber sido un anual. Podría ser un anual, pero es brillante la idea. Pero está muy bien. La idea es la historia del Kingpin y su mujer, y Daredevil no es ni protagonista, ¿eh? Daredevil es un chabón que mira a ver qué está pasando. No, ni tiene chapa en la historia. Conecta poco. No mira mucho porque sigue. Con sus sentidos. Conecta poco con la historia. No tiene nada que hacer. Y la historia es de Kingpin, su mujer. Y ahí es donde otra vez Frank Miller hace lo mismo. Dice, che, mirá cómo te hago una historia súper importante. Te la vendo como es Daredevil, pero no es el protagonista. Que además, convengamos que Kingpin hasta ese momento era un villano bastante chato, bastante poco complejo, y no tenía una esposa. Lo de Vanessa y todo eso lo inventa Miller. Lo inventa Miller, totalmente. En esa historia, te la saca de la manga y vos ahí ya compraste que el Kingpin es un personaje mil veces más complejo del que vos venías viendo. Exacto, claro. Y de eso, bueno, obviamente a futuro se va a aprovechar a Nocenti, ¿no? Con y Brian Michael Bendis, y Brian que Michael le va a dar al personaje de Vanessa y al hijo de ellos un protagonismo enorme. Total. Y la tercera parte de Frank Miller, que acá es donde decís, che, no puede ser. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántos haces vas a sacar de la manga, chabón? ¿Cuántos anchos de espada le pusiste al mazo, maestro? Igual después se le quemó la cabeza. Sí, claro. Transformó en un viejo fascista. Después tuvo casi 4 años sin laburar. Del 86, después de año 1, digamos, que sale en el 87. En el 87, él está 3 años sin laburar. Y vuelve en el 90 con 3 obras juntas, que sacan al mismo tiempo Electra Lives Again. Electra Lives Again. El primer Martha Washington, que se llama Give Me Liberty. Y Daredevil. Y no. Con eso es del 93. Ah, está bien. Y la otra que saca en el 90 es. Comienza Sin City. No, eso es 91. Ah. Saca una más que ahora no me estoy acordando. Hardboiled, creo que es. Puede con, ser. Con Darrow. Darrow. Puede ser. Estoy casi seguro. Sí, Darrow, esa es del 90. El 90 el tipo saca 3 obras después de 3 años de no publicar. Pero Daredevil, pero Electra Lives Again la tenía hecha de mucho antes. Lo que pasa es que se había atrasado muchísimo el color. Es verdad. Él ya la había terminado. Y claro, lo que pasa es que corrió 10 kilómetros en 2 minutos y viste, ya está. Salí campeón. Déjame que tenga, claro, ya está. Entonces, lo que falta en Epic es otra vez hacer una historia de otro personaje más del universo de Daredevil, que es Electra Assassin. ¿Con? Otra vez con Bill Sienkiewicz. ¿Qué es? Prendido fuego. Explota todo. No, explota todo. Es un quilombo. Explotes. ¿Y qué pasa? Es la primera vez que Marvel, tanto Epic, apuestan por primera vez con otra revista al cómic pintado. Esto y Moon Shadow inauguran la etapa que nos va a encantar, tanto en Vértigo, en la 2000, en todos lados de historieta en DC. Cómic full puntado, porque acuérdense que Electra Assassin son 8 números y Moon Shadow son 12, pero nunca se había hecho una maxi serie de un tipo que te pinta todo y te dibuja todos los números, todo pintado, entregado. Obviamente salía cada 2 meses, pero esto es una locura total. No, pero además cada número tenía más páginas que un cómic. Tenía más páginas. También, No tenía publicidad, claro. Y recuerden que Electra Assassin es múltiples estilos. Bill Sienkiewicz pasa de rosca. Sí, claro, cambia de estilo en la misma página. Cambia de estilo en las mismas páginas. Y un poco preanunciando lo que va a hacer con Straight Toaster. Totalmente. Es la pesadilla de los profesores de dibujo de la secundaria. Vos le llevabas eso a un profesor de dibujo de la secundaria y decís, profe, ¿cómo se hace esto? Anda, nene, tenés un 10, chau. No hinche más la pelota. Pero a mí hay algo que me gusta mucho, además de Electra Asesina, bueno, más allá de la historia, el dibujo y demás. Que hay una, y sí, totalmente, pero además hay como una simbiosis entre la narrativa de Miller y el dibujo de Sienkiewicz, que me parece fantástica, porque vos lo lees y es el dibujo de él, pero a la vez la forma de contar el relato es recontra Miller. Eso es algo, es una simbiosis que me parece fantástica. ¿Cómo se ensamblaron en esa historia? Completamente, ¿no? Con esta cosa de leer los pensamientos. Y más los en una época en la que los dos eran muy estrella. O sea, los dos podrían haber dicho, poneme un guionista medio pelo, así me luzco yo, o poneme un dibujante medio pelo, así me luzco yo. Sí, Bill Sienkiewicz ya estaba en ese momento. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, venía de Love and War, trabajando juntos, bueno, y venía claro, de bueno. New Mutants, donde se había consagrado. Claro, claro. ¿No? Eran dos tipos muy, muy heavy hitters. O sea, cualquiera de los dos podría haber dicho, no, para, acá la estrella soy yo. Poneme un dibujante un poquito más verdulero para que me luzca mi guión. ¿Viste? O al revés. O yo te hago Electra, pero poneme un dibujante de la B, un guionista de la B, así me luzco un poco más yo. Sí. Y a todo esto, digamos que por ahora viene siendo el año de Daredevil. O sea, Frank Miller, Born Again, esto. O sea, Electra Assassin y Kingpin. Y si acá... En esa época no era fan de Daredevil, pegate un tiro. O como si no era fan de Swamp Thing también, pegate un tiro. Y acá la Fatality. Que es que en el mismo año debuta Ann Nocenti con su primer unitario. Dentro de la revista regular. Que lo dibuja Barry Windsor Smith. No, gloria. Que se llama American Dreamer. No sé si lo recuerdan. Tremendo. Que es la historia de un chabón que fue un ex soldado. Y es la historia de cómo ese tipo divaga en la ciudad. Y Matt tiene que pararlo. Pero el chabón es Weapon X, ¿me entendés? El chabón es un jodido. Entonces es la primera vez que, claro, Ann Nocenti te dice, no, flaco, el American Dream no existe, es un desastre. Ya empieza con esa bajada de línea política, ya empieza con esos villanos, con esos nenes que están mal. Muy de la época. Muy de la época, porque después lo vamos a tocar el tema de la... desencanto con ese proyecto conservador que llevaba adelante desde el 80 Ronald Reagan. Ya eran 6 años de pija y pija. Encima con el tema que empezaba a aparecer el SIDA, empezaban a aparecer un montón de problemas que durante la primera presidencia de Reagan, con el triunfalismo barato, más o menos lo logran tapar, pero en la segunda ya son bastante acuciantes en la gente. Y bueno, y como que esto entre Ann Nocenti y Miller... Y además digamos otra cosa, ¿no? Ann Nocenti es una autora de militancia de izquierda. Totalmente. Miller es un veleta, que hoy es zurdo y mañana es facho, y pasado mañana es anarquista y el otro día es, feudal, pero Ann Nocenti es una mina con una consecuente militancia de izquierda a lo largo de toda su carrera como coordinadora, como guionista de cómics y ahora como periodista, ¿no? Y totalmente. Que, bueno, eso después se va a transformar en lo que es su época en Daredevil. Digo, todo lo que pasa con Matt, los personajes secundarios, lo que sucede, los conflictos. Y, bueno, definitivamente, como decía antes Andrés, este es el año de Daredevil, es indiscutible. Es imposible ganarle a Daredevil. Acabamos de mencionar, por lo menos, sacándolo de Ann Nocenti, 3 obras maestras. Y cómics que hasta el día de hoy son revolucionarios. Porque uno dice, ¿quién no quiere ser David Mazzucchelli? ¿Quién no quiere ser Bill Dios? ¿Quién no quiere ser Born Again? ¿Quién no quiere ser una maxiserie como Elektra? Totalmente. Nombraste hace un rato, cuando hablabas de cómic con estética pictórica, a otra de las historietas fundamentales que vos decís, ¿cómo esto? ¿Cómo no se habla 20.000 veces más de lo que se habla porque de este cómic? Porque salió en 1986. Y la respuesta es la que acaba de dar Fede. Me refiero obviamente a Moonshadow, de Jean-Marc Dematteis y John J. Muth. Una obra hermosísima, un cuento de hadas para adultos, se podría definir como eso, ¿no? Como un cuento de hadas para adultos. Uh-huh. Una historieta tan bien escrita, que es humillante para los otros guionistas que haya un hijo de puta escribiendo a ese nivel, ilustrada por Jay Mood con una calidad, una calidez además, con un amor por lo que hace. Una historieta repleta de elementos fantásticos al nivel del delirio más extremo, pero tan humana, tan cercana para cualquier pibe que se haya pasado un verano entero leyendo libros en su casa, ¿no? Y que tenga un poco de imaginación y un poco de sensibilidad, tan hermosa en tantos sentidos, que vos decís, ¿cómo no se habla mucho más de esto? ¿Cómo no hay series de Netflix? ¿Cómo no hay millones de cosas que hay de historietas 1000 veces más pedorras que Moonshadow? Totalmente. Acordémonos que cierra en el 86 Moonshadow, que había unos numeritos que habían empezado en el 85. Empezó los primeros numeritos en el 85, pero el momento en el que se explota Moonshadow es el 86. Yo creo que el problema... Y después, perdón, hay una secuela... Sí, Farwell Moonshadow, en Vértigo. Que cierra... Festejando el 10º aniversario. Totalmente, creo, sí, en Vértigo. Sí, en Vértigo. Digamos que justo el problema que tiene Moonshadow... Que es excelente, por cierto. Es que va contrario a la deconstrucción. O sea, no propone nada, ni Dark Knight, no propone Watchmen. Es lo que dice Andrés. Es una de las pocas historietas de esa época donde se habla, por ejemplo, de... Donde se dice la palabra pija. Totalmente, ¿entendés? Claro. Que en Watchmen o Dark Knight... No se dice la palabra pija. Y en Moonshadow se dice la palabra pija y te explican qué le pasa a un pibe la primera vez que se hace la paja y le empiezan a salir líquidos de la pija. ¿Entendés? Entonces, esas cosas eran, no de constructivistas, pero sí progresivas. Sí, totalmente. Sí, sí. Porque buscaban rompían barcos. Bueno, y después en Blood A Tale es la primera vez que se muestra un genital masculino en un cómic publicado por Marvel. Totalmente, que es en el 87. Y es también de Matt Eisen en el 87. Y una cosa que hay que decir, que es que tal vez otra cosa que le pasó a Moonshadow, que no le pasó a las demás, es que DC tenía el Dark Knight y Watchmen, que empezaron a tener reediciones, pero esto estaba en Epic. Y recordemos que Moonshadow cuando salió era un TP de $22. $20, un montón de dinero. Una fortuna. Y que no se reeditaba todos los años. Recordemos que la segunda edición de Moonshadow sale en Vértigo a mitad de los 90, cuando DeMatteis va a Vértigo, que era el pase obvio, porque DeMatteis es... Era Juan Carlos Vértigo, tenía el ADN de Vértigo. Inventó a Neil Gaiman antes de que existiera Neil Gaiman. Es un cómic que Neil Gaiman querría escribir. Obvio. Yo creo que todos los días Neil Gaiman dice, la concha, la verdad, ¿cómo no escribí yo Munchado antes que este hijo de puta? Y lo peor es que DeMatteis en Vértigo escribió el Sandman y le fue mal. Claro, quiso hacer su Sandman y le fue mal. Claro. Bueno, claro. Entonces, lo que es terrible es que, claro, tiene esta segunda edición en Vértigo, otra vez rearmada con nuevas letras y todo, pero lo mismo, un TP carísimo con introducción de Michael Moorcock, y hace poco salió esta nueva edición increíble en Dark Horse. La que trae todo. Sí, que son, repito, tres ediciones. Contra el Dark Knight, el Watchmen. Sí, imaginemos Moon Shadow publicada Watchmen, en Vértigo sale, o en DC. Sale todos los años. Claro. Watchmen sale todos los años. Todos los años de Dark Knight edición. Hubo edición 20 aniversario, 30 aniversario. A color, blanco y negro. Más grandota, tapa dura, tapa blanda. Y otra cosa también, que es que Moon Shadow, lamentablemente, más allá de que es una obra maestra, porque cerró y inauguró la historieta de cómic pintado junto a Electra Assassin, el problema es que no pudo tener secuelas de otros autores. En cambio, Watchmen y el Dark Knight, ¿quién no quiso hacer deconstrucción de superhéroes? ¿Quién no quiso hacer una super saga en el futuro, es que con Munchado un superhéroe? Es mucho más personal. Mucho, claro, eso es lo que inventó DeMatteis, una historieta intimista. Sí. Es como Mouse, ¿no? Es como Mouse, sí, claro. Es más como Mouse. Es más como Mouse. Lo que pasa es que dibujo John J. Mute, el otro parece un ministro del UCR, un fanzine del mundo, ¿no? No existe. Claro. Devolver el Pulitzer, dáselo a John J. Mute. Que encima hizo la graphic novel de Drácula ese año. O sea, Jay Mute igual que Bill Dios, peleándole ahí la Copa Intercontinental. Pero sí, concuerdo con Andrés que quedó muy tapada y que hasta el día de hoy es una revista que, lamentablemente, porque lo vamos a decir de verdad, tendría que ser una revista mucho más leída. Solo por las fluffers de Vértigo, por los fans del cómic en general. Y repito, pues es un cómic pintado de verdad. O sea, está pintado en serio. Y como dice Andrés, está escrito por DeMatteis, modo por los Dios. Fan de DeMatteis, digo. Tanto fan que tiene DeMatteis, claro, digo. Y yo no, creo que el fan de DeMatteis ya la tiene esa, sí. ¿Eh? Claro. No el fan de DeMatteis de acá, que es fan de la Liga de Gif. Bueno, no. Pero el fan, claro, fan de DeMatteis la fan tiene. De DeMatteis, claro. No, te digo fan de DeMatteis en serio. Greenberg de Vampire. Como, por ejemplo, Greenberg de Vampire, que era el siguiente cómic, claro, que quería mencionar, que también salió en la colección de graphic novels de Marvel, y también es una historieta para adultos, ¿no? No es un cómic, dice vampiros, vos decís, bueno, que ya será una continuación de Tomb of Drácula. Claro. O sea, no, nada que ver. Es una historia con base mucho más real, donde el tipo se mete en la picadora de carne de los guionistas de Hollywood, de lo mal que la pasan los guionistas que escriben para el cine, y además hay una trama romántica, hay una comedia de humor judío, ¿no? Sí. Con Idi Shemame y todas esas cosas muy graciosas que el tipo maneja muy bien, y con vampiros. Y esto que dice Andrés, que también el cómic está pintado por Mark Batcher. Está dibujado por Mark Batcher en un estilo más de ilustración, que no es tan lindo. A mí me gustan más otras cosas. No, me parece que es como más salvaje. Más salvaje. Sí. Y también, digamos, que también es otra historieta íntima de DeMatteis. Obvio, porque cuenta mucho de su vida real. Cuenta, y no solo eso, sino que también inventa este tipo de historieta que después medio que se va a poner un poco de moda en los 90 con Vértigo y todo, de hacer una de vampiros, pero contando algo íntimo, claro, una miniserie, un prestige. Eso medio que DeMatteis lo pone... que van abriendo el caminito, ¿no? Para... Y lo pone en primera porque es en Marvel. Claro. O sea, la graphic novel sale en Marvel. Sí, no sale... vende un choto, ¿eh? Claro. Comparado con otras graphic novels de Marvel, no vende un choto. Pero no sale en Juan José Fantagraphics. No, sale no, en no, Marvel. No, no, no. O sea, la vende en Marvel. Sí, sí, totalmente. Un autor que no tenía tanta chapa, porque no, si en uno Marvel, ve... sí, boludo. Sí, pero los superhéroes, pará, hasta esa época... En Marvel el tipo venía de... Ghost Rider, Captain America, Defenders. ¿Pero qué era lo mejor? Capitán América. Capitán América había sido lo más Capitán vendedor. América, claro, pero pensemos, Defenders es raro, es divertido, pero no tiene muy buenos dibujantes. No, lo cagan con los dibujantes. Pero el Capitán es el único título de verdad. Capitán América tiene un dibujante excelente, sí, que es Mike Seck, y uno de la B, que es Paul Nieri. Pero todavía no había llegado Spider-Man. Lo que digo es que DeMatteis... No, en Spider-Man la rompe, claro, después, claro. Pero con, claro, esos Creator Owned explota, sí, claro, y después viene todo mucho mejor. Sí. O sea, no era que le dan... En DC escribía Justice League, o sea, claro, no era un título menor. Era un título que no vendía, pero no era un título menor. Obvio, pero lo que yo digo es cómo un tipo pasa a tener más chapa con sus propios creator owned, sí, claro, que sus propios superhéroes, sí, sí, sí, que sus run de superhéroes no eran mejor que eso. No, está bien, obvio. Pero era un tipo que era conocido por el consumidor, sí, totalmente, de superhéroes. Totalmente. Que vos le podías dar un título en Epic sin jugarte la vida, ¿entendés? Total, total. Claro. Después, bueno, Marvel 86 festejó sus 25 años. Es verdad. Y lo hizo con la destreza de un pingüino empetrolado, ¿no? Porque el gran punto cumbre de los festejos fue el lanzamiento del New Universe, que fue uno de los más grandes fiascos de la historia del cómic, fogoneado por Jim Shooter, que decía, esto es el futuro, superhéroes en un mundo real, donde no existen los supervillanos, donde muy poca gente tiene superpoderes, donde todo es verídico y creíble y transcurre el mismo mundo en el que vivimos todos nosotros, y lanza al toque creo que 12 series, de las cuales a los 8 meses ya había cerrado 8. Claro, salen con diferencia de un par de meses, pero sí, larga una guarangada de títulos. 12 títulos, creo. Fracasa todo. Fracasa todo. El título que más se estira es Starbrand, porque lo escribe Byrne en un punto. Sí, con Romita Jr. Con Romita Jr. Cuando se va... cuando se va a Shooter. Cuando ya no existe más Shooter, claro. Cuando Shooter no existe más, viene Byrne y se lo garcha a Shooter haciendo el final. Primero hace de Pitt, donde le vuelan a la mierda a la ciudad de Pittsburgh, que es donde nació Shooter. Que es donde nació Shooter, claro, exacto. ¿Te fuiste? Mirá lo que hacemos. Lo que hacemos. Bomba atómica a Pittsburgh y genocidio, toda tu familia y todos tus amigos murieron. Exacto. Y después se garcha a Stardom, que era una especie de análogo de Shooter mismo, porque lo de Shooter era como una especie de versión. De autobiografía. Heroica de él. Sí, el propio Miracleman de él. Era el propio Miracleman, pero donde Miracleman era el mismo, ¿entendés? Y Byrne le pega un volantazo. Le pega un volantazo y lo hace garumpa. Canaliza todo su odio a Shooter de años en esa historieta que es brillante lo es que muy hace. Bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Pero, por ahí no le tocan los mejores dibujantes, pero es muy bueno. Pero es muy bueno, pero nada, es muy divertida la historia de que hace todo eso solo para irritar a Shooter. Él se imaginaba a Shooter leyendo eso y sufriendo. Y eso lo bueno, en Legends también. En Legends aparece un villano que tiene la cara de Shooter y Guy Gardner lo caga a sopapos y lo humilla, dibujado por Byrne, obviamente. Totalmente, porque sí, todos lo odiaban. Lo odiaban, muy odiado. En esa época era ya... Bueno, el 86 es el momento cumbre del conflicto con Jack Kirby, ¿no? Claro. De cuando explota. Kirby... reclama por vía judicial que le devuelvan sus originales, toda la industria lo apoya, y Shooter dice, no, acá tenemos firmado que no. Kirby no es dueño de nadie, viste, bancando a sus jefes en vez de bancar a Kirby. Claro. Ni Stan Lee se ponía del lado de los jefes, y Shooter sí. Bueno, cambia, se vende Marvel ese mismo año, vienen nuevos jefes, y lo primero que hacen estos nuevos jefes es decir, no podemos tener como cara visible de Marvel al chabón que es percibido como el más villano hijo de mil putas genocida por toda la industria. Entonces, maten a Stan Lee. No, rajan a la mierda a Jim Shooter. En el 87 lo rajan a la mierda a Shooter y ahí empiezan de a poquito a volver los autores que se habían ido durante esos 7 u 8 años en los que Shooter hizo lo que quiso. Marvel entonces decíamos festeja los 25 años en un momento además en el que está on fire Uncanny X-Men, sí, Chris Claremont, es claro. El rey Midas, tiene todo el poder, lo que toca lo convierte en oro, saca spin-offs de los spin-offs y todo el mundo los compra, sale el número uno de X-Factor para darle una serie propia a los personajes que ya no tenían cabida en X-Men porque eran los X-Men viejos, digamos, los X-Men de los 60, los reformulan, resucitan a Jean Grey, todos juntos se reúnen para formar X-Factor y empiezan a avanzar hacia el primer crossover grosso entre los títulos mutantes, que eran tres, porque estaba también New Mutants, que es La Mutant Massacre. Massacre Mutante. Claro. Excelente. La Mutant Massacre, capaz mucha gente no le dio bola, ni siquiera tenía el nombrecito Mutant Massacre en las tapas, todavía no se les había ocurrido ponerle Mutant Massacre parte 1 en las tapas, sino que simplemente era X-Men número 204. Y confluyen X-Men, X-Factor, New Mutants y además meten a Thor, porque lo escribía Walt Simonson, que dibujaba X-Factor, entonces sabía perfectamente lo que estaba pasando y podía integrarlo sin ningún problema a la trama. Y meten a Power Pack, que lo escribía Louis Simonson, que era la guionista de X-Factor. Entonces, son 5 títulos metidos en una misma historia. Y es increíble lo bien hecho que está. Yo lo leí hace poco y me sorprendía. Lo leí buscando él los errores, obviamente, porque uno es un sorete y sabe que cada vez que hay un crossover donde dos guionistas distintos cuentan la misma historia... va a haber contradicciones, no hay ni media. Todo está perfectamente coreografiado. La entrada y salida de los villanos y los héroes a esos túneles donde se cagan a trompadas está perfectamente contada en tiempo real por varios equipos creativos al mismo tiempo, pero de distintos ángulos. Después eso se pervirtió totalmente y se abusó del recurso y se hizo siempre mal. Claro. Exactamente. Bueno, pero ¿cuántos años venía Claremont escribiendo Los Mutantes? Y en el 86 hacía 10 años. 10 años. Casi 11. Bueno, pero igual el laburo ahí es también de los coordinadores. Ann Nocenti era la coordinadora de Uncanny en ese momento y de X-Factor y de New Mutants. No de Power Pack ni de Thor. Pero se pusieron de acuerdo y salió bien. Ralph Macchio creo que estaba en Thor y no me acuerdo quién estaba en... Claro. Y bueno, es el año de Romita Jr. como dibujante de Uncanny, con Dan Green. Jr. le pega muchísimo en ese año, claro, sí. Lo dejamos de putear, porque originalmente, viste, un tipo que venía después de Byrne y Cockrum y que yo, era un impostor. Era un sorete al que ibas a putear. No, ahí es como que se termina. Yo creo que ya para el número 200 se había ganado la hinchada. Pero con Dan Green es perfecto. Pero en ese combo con Dan Green de tantos meses de laburo, ahí como que ya asciende al Olimpo de los grandes dibujantes de Marvel. Y tenemos también un unitario con Wolverine con Barry Dios, que Barry Windsor la 205. Smith, exacto, que Wolverine pelea con Lady Deathstrike, y bueno, el número es increíble. O sea, es un número de Barry Windsor Smith. O sea, es como 1986. Otra vez Barry Windsor Smith dando nobleza. Y bueno, si aparte del número de Daredevil, bueno, un número de X-Men. ¿Y o sea, qué otro guionista grosso tenía Marvel en ese momento, Luquitas? El maestro Roger Stern. Sí, bueno, claro, bueno. Sí, acá podemos hacer de todo. Bueno, te doy la palabra porque... No, contamos. Roger Stern, bueno, para resumir, básicamente, un guionista que se había consagrado escribiendo Spider-Man y que ahora le habían dado, hacía un tiempito, le habían dado Avengers. Y estaba tratando de levantar Avengers junto con John Buscema, después de una época en la que nadie le interesaba Avengers porque todos eran fans de X-Men. Roger Stern, en equipo con un enorme dibujante como es Buscema y un enorme entintador como era Tom Palmer, se juegan todas las fichas a levantar Avengers. ¿Y qué pasa? Pasa esto, pasa el hit moderno de Avengers, que es Avengers Under Siege. La toma de la mansión por parte de una legión de villanos. ¡Claro! ¡Gran el Barón Zemo dice, che, mirá, no podemos ir de a uno. ¿Por qué no nos juntamos todos y vamos? Y es como la primera vez. Si nos organizamos, cogemos todo, dijo Zemo. Hacen la del director técnico, que dicen, che, está lesionado Thor. Sí. Tienen un suplente medio verga en este puesto. Es el momento, hay que ir ahora. Exacto. ¿Viste? Como no está Thor y no está Iron Man, y hay varios personajes importantes que en ese momento no forman parte de la formación de Avengers, dicen, este es el momento de atacar. Exacto. Y esto también es coherente con el Daredevil de Miller, que es esta de los villanos contraatacan. Y Roger Stern la tiene clarísima, porque es este arco argumental que pasa de todo. Recordemos que tanto el Barón Zemo como todos los Masters of Evil hacen cosas muy heavies. Barón Zemo le prende fuego la foto del último recuerdo de la mamá al Capitán América. Y aparece el supergolpe o la super pelea que es Atlas contra Hércules. Todos contra Hércules. Bueno, Hércules le dan de a 7, boludo. Pero recordemos los más salvajes todos contra Hércules. Pero a Hércules lo dejan knockout en coma. Lo matan. Hacen pelota. Se van convencidos de que murió. De que murió. Todos están convencidos de que murió. Sí. Pero Hércules es un dios y obviamente no va a morir. Y está todo esto de te hacemos pelota, te dividimos. Y ahí es como que es el año de Avengers. O sea, es el año de Roger Stern. Es el año, ni hablar, de John Buscema con Tom Palmer prendido fuegos. Y como es, para mí, este es el gran hit moderno de los 80 de Avengers, que mucho más a futuro, con otros villanos, con otros personajes, tipo Kang, van a empezar a aparecer este jardín de ideas de, che, robémosle a Roger Stern. Y creo que el gran alumno de Roger Stern se llama Kurt Busiek, obviamente, que cuando en los 90 relanza Avengers, es el primero que toma todas estas ideas. Además, siempre lo reconoce. Siempre lo reconoce. Cuando en Thunderbolts hace la secuela de Atlas contra Hércules. En Avengers Forever lo trae a Roger Stern como co-guionista, obviamente, lo rebanca. Sí. Y encima, para los que somos fan de Roger Stern, Roger Stern se está despidiendo de otro título que lo tuvo como el que mandaba y leía las cartas, que es Doctor Strange. Que salía bimestral. Bimestral. Bueno, Doctor Strange se despide con un número que ya estaba un poco cansado porque ya había hecho todas las sagas de los vampiros y todo. Y obvio, lamentablemente, cuando se va Roger Stern, la revista queda con Dura Peter 5 números más. Claro, y pelean contra un Super Tulu, que no está mal. Y se cierra. Sí, se cierra con dibujo de Chris Warner. Pero bueno, Roger Stern, o sea, un 86 perfecto. Y lo que nos falta decir es que Roger Stern, claro, si te vas de Doctor Strange y Byrne se está yendo de Fantastic Four, bueno, déjame entrar a Fantastic Four. Y uno, cuando se entera de esto, dice, ¿cómo es que Roger Stern no funcionó en Fantastic Four? No, estuvo muy poquito y estuvo escribiendo sobre ideas que Byrne le pasó por teléfono o en una charla. Porque no eran ni siquiera ideas propias de él. Era simplemente terminarlo de Byrne como para que, probablemente porque Byrne por contrato tenía que entregar X cantidad de guiones que no quería entregar, dijo, esto que no te voy a cumplir yo, te lo cumple Roger Stern. Y después pone a quien quieras. Y ponen a Englehart, que la manda al descenso. Exactamente. Y Roger Stern después, más tarde, bueno, obviamente se va a ir de Avengers, va a entrar Walt Simonson con John Buscema. Mucho después, sí, en el 89. Después. Sí, y Roger Stern en Fantastic Four medio que no funciona. Y es una tristeza. Que es una transición muy corta también la de Roger Stern. Es cubrir el bache hasta que entre el equipo creativo nuevo, que termina siendo el de Steve Englehart con Sal Buscema, y le va muy mal. A pesar de que se queda como más de 30 números. Sí, ¿no? Total. Y justo estábamos hablando... Era la época esa en la que te iba mal era hacer 30 números. Claro. Hoy... Y bueno... Claro, esto le fue mal, hizo 30 números. Nada. Y hablamos de esto de construcción, de los villanos, de superhéroes, de ideales. Y en el 86 también terminaba un título muy interesante, que era una maxiserie escrita por un editor, que es el Escuadrón Supremo, Escuadrón Supremo de Mark Gruen. Claro. Que antes de que saliera Watchmen... Antes de que saliera Watchmen, este era un título que se las traía, porque ya proponía todo esto de qué pasa cuando los superhéroes quieren ponerle una cierta utopía con, bueno, unas diferencias políticas al mundo, ¿no? Y es interesante que haya salido justo también una parte, no toda, del 5 al 12, en el mismo año que Watchmen. Mark Gruenwald, que era muy fan de DC, en el 86, yo tengo la Amazing Heroes de Watchmen, él dice que estaba muy entusiasmado con Watchmen, porque parecía como algo que se las traía. Claro. Y si uno sueña y se imagina, imagínense qué hubiera pasado si Escuadrón Supremo no lo hubiera dibujado Paul Ryan, si lo hubiera dibujado Byrne, si lo hubiera dibujado Romita Jr., un dibujante grosso. Hasta John Buscema, incluso. Hasta John Buscema. Hubiera sido un hit. Hoy sería un clásico. Hoy sería un clásico, sí. Sí, totalmente. El problema es que Paul Ryan te mata cualquier... Igual no dibujaba solo Paul Ryan, también había otros dibujantes. Estaba Bob Hall también. Estaba Bob Hall, Paul Ryan... Estaba el Williamson a veces haciéndole de tinta. Bueno, eso tampoco le juega a favor, digo, tener el cambio de dibujantes en la misma mini. Y un crossover con el Capitán América, pero igual que funcionaba. Pero digo, otro título que también traía de construcción, villanos importantes, y Marvel como también cerrando un año que era wow. Y también lo nombramos recién al pasar, pero hagamos un toquecito de hincapié en Thor, que estaba escrito y dibujado por Walt Simonson. Y cuando Simonson se va a dibujar X-Factor, pone de dibujante a Salvo Sima, haciendo un estilo raro, muy lindo, que quedaba muy bien con la estética que había inventado Walt Simonson para la serie. Es una época hermosa de Thor. Esos números 360 y pico al 380. Sí, narrativa pura, cosas con muy, splash muy page, lindo, muy, super muy lindo. Formal. Total. Ya lo había probado Simonson a Buscema en la miniserie de Walder the Brave, que la escribe él, siempre convencido que no la va a dibujar él, le ponen a Salvo Sima, queda un buen tándem, entonces cuando Simonson se va a X-Factor, lo traen a Buscema a dibujar Thor, y son muy lindos números de Thor. Eso es otra serie del 86 de Marvel que se puede recomendar sin ningún problema. En el 86 creo que también cierra The Thing, ¿no? Que se la había arrancado Byrne, obviamente Byrne ya se había ido, y cierra sí. Sí, sí, sí, en cierra The Thing ya totalmente... En el número 36, si no me equivoco. Sí, sí, ya totalmente de capa caída, el título ya no le importaba nada. Y después, bueno, algunas rarezas, gemas raras, cosas divertidas. Aparece Punisher Circle of Blood, Steven Grant y Michael Seck. Una miniserie muy notable. Sí. Después aparece una gema muy importante, publicada por G.I. Joe, yo sé que me van a putear, que es G.I. Joe Yearbook 2. J. Show Yearbook 2. Acá, el espacio Leo Rubio. Sí, era lo que estaba J. Show Yearbook 2. Momento Leo Rubio. Larry Hama y Michael Golden, que hasta el día de hoy esto tiene Artist Edition y de todo. Una historieta que los dibujantes aman. Porque los protagonistas no son los J. Show, sino son los J. Show rusos, los October Guard. Es un cómic corto, pero que está tan bien dibujado y que anticipa de toque lo que va a venir. La década de los 90, Image. Todo, literalmente todo. Me consta que todos los grosos de Image son muy fans de Michael Golden. Obvio. Y este cómic lo tiene todo el mundo y muchos dibujantes de los 90. Por otro lado... Jason Pearson se mataba a pajas con... Sí, totalmente. Jason Pearson. McFarlane un montón. Chris Bachalo, todos esos. Arthur Adams. Bueno, Michael Golden fue jefe de arte en Marvel. Sí, claro. Y después, bueno, tenemos en Capitán América la primera aparición de US Agent, o sea, con Paul Neri y ese equipo que John Beatty, que tenía claro, Mark Gruenwald. La saga del Captain. Exactamente. De cuando Capitán América deja de ser Capitán América. Steve Rogers dice, ¿saben qué? Métanse este uniforme en el orto. Yo represento a un ideal, no los represento a ustedes. Ustedes tienen que laburar para que los vote la gilada. Yo tengo que laburar por los ideales de Estados Unidos. Entonces yo no puedo laburar para ustedes, porque entre los ideales de Estados Unidos y lo que ustedes están dispuestos a hacer para conservar el poder, hay una brecha en la que yo no me juego la vida. Que se la juegue Magoya. Yo me hago The Captain. Se pone el traje negro, otro escudo, que yo, y el traje posta se lo dan a al glorioso John Walker. John Walker, claro. Personaje que... Bueno, de que ya hablamos en el podcast anterior. Hablamos en el podcast anterior cuando hablamos de la serie. Hablamos de la serie de Winter Soldier. La serie está muy bien hecho, en muy pocos minutos, el desarrollo dramático del personaje, que en los cómics tardó mucho más tiempo. Pero bueno, fue muy impactante porque, sobre todo esa página, ¿no? En la que Capitán América le va a devolver el traje a Ronald Reagan, le dice, métanselo en el orto, yo no laburo más para ustedes. Es realmente muy emocionante. Y te da la pauta de hasta qué punto en los cómics mainstream de superhéroes icónicos de Marvel que leían los chicos de 13 años, te podías meter hasta la nuca en temas de política. Es que ahí es donde Gruenwald activa otra vez lo que hace Engelhardt con el Watergate. O sea, dice, che, esto es el riganismo. Pero lo hace más explícito. Sí, lo hace más explícito. Engelhardt arma una trama aventurera de tiros, quilombo, espionaje, no sé qué, donde al final el gran impacto es que el jefe de la organización criminal es el presidente de Estados Unidos. Que sí, que es fuerte. Es muy fuerte, pero es una trama de aventura donde al Capitán América lo están tratando de matar a tiros, rayos, quilombo, hachazos. Y ahí es donde el tipo dice, no, yo no puedo seguir siendo el Capitán América. Acá lo reflexiona en su casa el chabón, no a los tiros. Lo reflexiona en su casa viendo los noticieros y leyendo los diarios y hablando con la gente en la calle. Entonces, esa reflexión mucho más existencialista, digamos, sin ese contexto aventurero que te achica los tiempos y te acelera el pulso y tenés que tomar las decisiones muy ahí adrenalínicas, claro, hace que valga mucho más la actitud del tipo de parar la bocha y decir, para, yo estoy representando a Estados Unidos, estoy representando a estos hijos de puta que gobiernan Estados Unidos. Esa magia groenwaldiana. Eso es muy groso, boludo. Total, esa magia groenwaldiana también, bueno, muy acorde al 86 y a los 80, de los superhéroes toman noción de lo social. Se replantean cosas, la política es muy importante y creo que es muy válido lo que dice Andrés, como que el personaje ya dice, yo no puedo sostener a Reagan. O sea, soy el Capitán América. O sea, es como que los primeros años de Mark Groenwald tienen una magia, más allá de que a veces no hay buenos dibujantes, pero una magia que es, che, esto está re bien hecho, o sea, está re bien pensado. Y Paul Neri con John Beattie estaban bien. Y el propio John Walker es una caricatura del reaganismo, ¿entendés? Sí, totalmente. Oh, obvio. Claro, exactamente. Facho, al que le interesa más firmar autógrafos y sacarse fotos que hacer las cosas que tiene que hacer un superhéroe. O sea, es Reagan. Es Reagan, hecho claro, hecho superhéroe. Sí, obviamente. El sí. Tipo acata órdenes de una mano siniestra que nunca se termina de explicitar y pone la cara para la payasada muy por encima del ideal heroico que representa el verdadero Capitán América. Entonces, está muy bien hecho. Si, para el pibe que sabía leer entre líneas, eso era muy flashero. Claro, sí, por sí, otra sí. Parte, tenías en Marvel, en ese momento, el síndrome de los impostores. Sí, tal ¿no? cual. Porque habían sacado a Tony Stark para poner a Jim Rhodes, ahora sacan a Steve Rogers para poner a John Walker. Después, el Hulk verde desaparece y empieza a aparecer un Hulk gris que al principio no te explican quién carajo es. Y es como el revamp de Marvel contra DC, o sea, aparece esta cosa de cambiar. Aparece Spider-Man con el traje negro y un montón de pibes, hasta que no lees, vos pensás que es otro personaje. Hasta que no lees la revista no te das cuenta que es Peter Parker, porque es totalmente distinto a Peter Parker. Aparece el Thor con la armadura nórdica, que hasta que no lo lees no te das cuenta que es el mismo Thor de antes con otro traje, porque parece otro personaje. O sea, es como que Marvel va buscando también innovar a los personajes clásicos y buscarles vueltas nuevas. Totalmente. Y bueno, más allá de todo, hablando de rarezas y todo, Marvel también tenía este sello Epic que en el 86 publicó. Saca cosas grosas. Cosas muy grosas. Y bueno, vamos a repasar algunas que nos faltan mencionar porque mencionamos un montón. El final de Dreadstar, porque ahí Jim Starlin se va con Dreadstar a la editorial First. Exacto, el número 26, el último número de Jim Starlin. Bueno, termina The One de Rick Veitch. Ah, gran miniserie. Otra serie donde hay superhéroes, política, de construcción. Sí, construcción total. Sí, totalmente. Se publica el último número de Time Spirits, esta maxiserie de Steve Perry con Tom Yeats, que tenía backup stories de Rick Veitch y de Bissett, que era una cosa rarísima, tipo Avatar, con indios, con ciencia ficción, que era algo muy extraño para lo que era el producto de Epic. Después sale la miniserie de Boss Chronicles, Boss con dos Zetas. Exacto, con Brett Blevins, con David Michelin y George Ridgway, también una miniserie rarísima, con cosas góticas, extraterrestres, muy bizarro. Qué grande Brett Blevins, qué dibujante. Totalmente, dibujante de New Mutants, para todos los oyentes que no lo conocen, tipo muy noble y que dibujó la novela gráfica de los Inhumanos. Después tenemos el debut de un ídolo, un dibujante muy querido para muchos, que es Larry Stroman, que debuta como dibujante oficial en Alien Legion, el número 12, y cierra la serie de Alien Legion 84, y ya los primeros números de Larry Stroman es... Che, esto es excelente, esto es el futuro. Esto es el futuro, claro. Acá parece que se viene algo de Image. Y claro, Larry Stroman, de toque a los tres números, ya dibuja increíble. Y más adelante se va a rebootear otra vez Alien Legion, creo que Alien Legion 87, que ya lo meten a Chuck Dixon como co-guionista, Alan Sellen se queda como medio director con Carl Potts, y ahí obviamente... Explota Larry Stroman, mete a Archie Goodwin de villano, ya es una fiesta. Otro dibujante que estaba explotando en el 86 era Mike Mignola, ¿no? Mike que estaba, estaba en Alpha Flight, lo habían pasado de Hulk a Alpha Flight. Tal cual. Y estaba haciendo un laburo que llamaba bastante la atención, a pesar de que casi siempre le ponían en tintadores chotos. Cuando lo intentaba Craig Russell, cuando lo intentaba uno bueno. Mark Batcher. Mark Batcher se veía muy bien. Sí. Se veía muy bien. Y después va a crecer, ¿no? Toda la segunda mitad de los 80 va a ser un crecimiento increíble para Mignola. El cierre total de la antología más importante de Epic, que era Epic Illustrated, que es el número 34. El número 34 es raro, porque es un número que tiene avances de algo que se viene de Barry Windsor-Smith, que ya dijimos, che, tiene dos unitarios, se venían más cosas de Barry, de fantasía, y tiene la el único cómic de Alan Moore publicado en Marvel, o sea, la única historia que él publicó en Marvel, sí, que se llama Love Doesn't Last Forever, con Rick Veitch. Con Rick Veitch, claro. Sí. Donde el protagonista es una especie de John Waters falopa. tenemos una historia de Vincent Kewicks, que se llama Slow Dancer. Que es hermosa. Kewicks. La publicó... Son 84. Que no sabemos cómo la dibujó, porque ya dijimos que dibujó Electra Sassini y Daredevil y Vanguard. Andás a ver desde cuándo la tenía hecha. Exactamente. O por él hizo en un fin de semana de locura. Sí. Bueno, puede ser también. Tenía todo eso por ahora la Epic Illustrated. Y también tenía la muerte de Robert Evil Howard, el creador de Conan, y habían hecho una historieta en homenaje con Roy Thomas y Sandy Plackett. Tenían Amber 1, que es una historia corta muy rara de Jim Starlin, toda pintada. Tenía a este verdulero que yo detesto, que es Arthur Suidam, un ladrón de Frank Frazetta. Es un estafador total. Pero tenía esta magia, ¿no? Epic Illustrated. Esta cosa de muchos autores de culto, muchos dibujantes de Marvel, de editoriales chicas. Un proyecto al que H. Woodman le puso la vida, le alma. Le puso la vida y que hasta el día de hoy... Es muy reivindicada. Muy reivindicada. Y porque hasta el día de hoy, si ven bien las Epic Illustrated, Epic Illustrated hasta publicó manga, publicó a Gonagai, bueno, a Keiichi Koike, que hasta el día de hoy no lo editan en Estados Unidos. Y también a Kase Shinobu. O sea, chicos, publicó historias cortas de manga, o sea, de cómic europeo. O sea, ¿qué más querés, flaco? Tipo, se acabó esto. O sea, es triste, ¿no? O sea, ¿qué más querés? Que esté John Byrne haciendo Galactus. Y sí, estaba John Byrne. Exactamente. O sea, estuvo hasta Cerebus de Dave Sima, sí, color. Hasta ElfQuest. Hasta ElfQuest. Hasta Silver Surfer escrito por Stan Lee. Todos los lujos. Hasta un cómic de Michael Moorcock, licenciado, que es Elric, por Picre Russell y Roy Thomas. O sea, era un sueño. Bueno, se acababa esta antología que era... Jeremy Brood de Richard Corbin. Jeremy Brood de Richard Corbin. Se acababa esta magia. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es muy triste, pero bueno, un número 34, un número épico. Tiene una tapa del nefasto de Arthur Suidam. Pero bueno, sí, chicos, Arthur Suidam, cuando lo vean van a ver. Es un ladrón de Frazetta. Un número mítico. O sea, un número mítico con todos autores increíbles, salvo Arthur Suidam. Pero bueno, si vamos... Acabas de hablar de G.I. Joe, viene y Barreza Suidam. G.I. Joe, Larry Hama, si querés leerlo y fíjate, vas a ver los dibujantes que hay. Gracias. Y pero si no sabes quién es Larry Hama. No, sí, Larry Hama, sí. Pero yo ponele, bueno, ponele G.I. Joe. No, ocupate con G.I. Joe. La nobleza de Michael Golden. G.I. Joe Silent Issue. Dale, copate. No soy tan gringo. No soy tan pro-gringo para leer G.I. Joe. Como si... Ese es el gran problema. G.I. Joe Silent Issue. El que lo quiera leer se fija. Larry Hama, Steve Lealoja. El único número mudo en la historia de Marvel de los 80. Lo inventó Larry Hama. Está muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque, el segundo bloque dedicado a 1986, ¿o hay más? No, y yo quiero decir una cosa más, sí, que pues, creo pues, que nos faltó. Dale. Un ídolo del 86 que no mencionamos, que en el 86 Maradona prendió fuego. Sergio Denis. No. No, es el más grande, Howard Chaykin. Ah, Howard Chaykin. Dijimos, claro, que dijimos, sí, no, hablamos de Shadow. Hablamos de Shadow. Mínimamente, pero hay que hablar más, porque también para la editorial First estaba sacando... American Flag Special. El especial donde abre la saga de Times Square. Exacto. Squared, que es como la otra gran creación de él de los 80, y la primera graphic novel de Times Square. Exactamente. Y esto es como un cambio total. Porque totalmente. La novela gráfica está pintada con ayuda de Richard Ori y Steve Olive, y el dibujo de Howard Chaykin es y cambia otro totalmente nivel. La narrativa, además, para ese momento. Y además labura en un formato de álbum europeo. Exacto. Hermoso, una historia increíble. Realmente muy, muy recomendable. Y digamos que encima hizo de Shadow, o sea, otro gran hit, otro cómic también de deconstrucción, otro, sí, tema que veníamos totalmente hablando. Totalmente de deconstrucción. Claro. De hecho, lo putearon tanto los fans lo tradicionales odiaron. De Shadow, los fans del Shadow de Gibson, lo recontra mil putearon. Howard Chaykin pasó a ser Adolf Hitler, boludo. Fue un, lo odiaron con el alma. Fue Codesal, boludo. Fue una cosa, pero que poca gente se comió tantas puteadas por cambiarle la onda a un personaje como la que se comió Chaykin en ese momento. Y muy valiente DC de bancar esa mirada de Chaykin para lanzar una serie regular, que fue la de Andrew Helfer con Bill Sienkiewicz. Con Bill Sienkiewicz, después con Kyle Baker. Con Kyle Baker. Y que siguieron en esa moda. Eso totalmente, es lo mejor. De respetar totalmente lo de Chaykin. Lo aguantaron hasta donde pudieron, ¿no? Después tuvieron que volver para atrás y viene la serie con Gerard Jones y Barreto, que retoma al Shadow más tradicional. Más clásico, ya dándole el gusto a las viejas chotas que puteaban por las innovaciones de Chaykin. Ambas cosas son brillantes. Son brillantes. Porque la serie de Gerard Jones también es excelente. Sí, total. Sí, pero lo que tenía... Muy difícil de conseguir, ¿no? Muy difícil de conseguir, pero lo bueno que tenía lo de Andrew Helfer es que también siguió con Chaykin, con esto de construir conciencia social, nuevos personajes, y algo que Chaykin propuso, que también se puso de moda, que es... Bueno, no puede siempre ganar los fans, porque no podemos seguir dándole de comer a la gente que está en la década de los 40. O sea, los fans que venían como tipo, bueno, somos los que cuidamos al personaje. Uno tiene que haber gente que pase la década y diga, bueno, a ver, ¿qué significa de Shadow Boy? Y eso medio que Chaykin fue el primero en romper a un héroe. Sí, con Black Hawk lo hace de nuevo. Exactamente, obviamente. Y no había... Y ahí lo putean menos porque Black Hawk aparentemente le importaba menos gente. Exacto. Era un personaje menos popular. Y después lo volvió a hacer en Twilight, donde otra vez deconstruye. Pero todos hits, todos títulos que para la carrera de Howard Chaykin y también para DC... Pasó a tener cosas importantísimas, García López como dibujante, bueno, obviamente en Black Hawk lo dibuja él y lo colorea Steve Olive, pero otro autor que por ahí tapado por Alan Moore y Frank Miller por el tema de construcción, política, sí, tomar... Pero creo que me da la sensación que todo eso él ya lo había hecho un poco antes. Obvio, totalmente, en American Flag. Claro, Chaykin claro, es como claro, el precursor. Claro. Así es. Bueno, hay un montón de autores más grosos. Seguro se nos van a ocurrir más títulos, más cosas que decimos, ¿cómo no dijimos eso? ¡Qué boludo! Sí. ¿Cómo nos dejamos afuera tal cosa? Por ahí eventualmente hacemos una secuela. Lo cierto es que 1986 es un año clave para entender la historia del cómic en un montón de niveles, en un montón de países, en un montón de temáticas. No nos metimos mucho con el tema de humor gráfico, donde también debe haber habido cosas alucinantes. Sin duda, sin duda. Así que bueno, nada, hay como una estirpe del 86. Cualquier cómic que muestre el DNI y diga 1986, ya como que uno lo mira con más cariño o con más atención, porque es un año donde se han producido todos estos sacudones increíbles y de donde han salido obras que aún hoy mantienen en su vigencia, su atractivo, su chapa, ¿no? Y su ¿cómo te puedo decir? Su chapa de haber cambiado la historia, ¿no? De haber sido un antes y un después. Totalmente. Y obviamente en algún podcast a futuro lo diremos, pero después los cómics que son Exploitation del 86. Claro, es un homenaje, la influencia, claro. Y cómo todos seguimos comiendo de 1986. Y que seguimos con la desconstrucción y el choreo de política, el combo que te rompo todo. El regurgite infinito de Watchmen, de Dark Knight y de todo eso. La deconstrucción de la deconstrucción. Y obviamente hay Larry Hama. ¿Qué se pensaron? ¿Que Larry Hama no iba a ser su propio Watchmen? Pará vos, Goza, que la tenés adentro por meterte con Larry Hama. Nah, yo me metí con Larry Hama. Sí, te metiste con Larry Hama y no lo leíste. Qué chupapito, sí, boludo. No lo leíste. Y G.I. Joe es una gloria. Con Cuando lo leas, te la vas a comer. Con este acalorado debate digno de polémica en el bar, vamos a escuchar un tema y ya volvemos con el próximo bloque. Make me wanna hang my head. bloque de este podcast número 144 de Comiqueando. Y por supuesto es el momento del tradicional bloque de las recomendaciones, donde vamos a estar hablando de algunas cosas que leímos últimamente y nos gustaron, como para que ustedes también puedan leerlas y ver si se copan con las mismas cosas que nos copamos nosotros. No sé quién quiere empezar, por ahí Fede. Bueno, dale. Adelante. Yo sigo sometido a, al rigor. Al rigor, sí. Ahí de los Teen Titans clásicos que no se le pueden recomendar a nadie. Es un horror. Empeora número a número. Bob Haney. Un suplicio. Me tortura por montones. Pero bueno, más allá de eso, me hice tiempo para leer. La Quinta Cámara, un manga de... La Quinta Cámara, claro. Exactamente, La Quinta Cámara, un manga de Natsume Ono, que la verdad me gustó muchísimo. Es el de los chicos que viven en Italia y que comparten un departamento entre varios. Exactamente, un slice of life. Es un slice of life. Por momentos casi un 4 segundos. Tiene una onda, totalmente. Y me llamó mucho la atención el tema de que fuera un manga y estuviera ambientado en Italia, con unos personajes que no tienen un carajo que ver con Italia. Entonces estuve investigando y resulta que efectivamente esta chica, Natsune Ono, fue a estudiar idiomas a Italia. Pero la gracia que tiene, lo que ella hace al ser ficción, es poner un personaje que va a estudiar a una escuela italiana, qué sé yo, que viene de Dinamarca. Entonces decís, pero pará, estás leyendo un manga que transcurre en Italia y la protagonista es una danesa que va a Italia a estudiar. La Feria de las Naciones. Esto. Claro, ¿qué carajo? Y bueno, nada, si lees un poco la biografía de ella, ya fue. Ahí después aparece, porque son como historias... no son unitarias, pero cada capítulo tiene un nuevo habitante de esta quinta cámara, que es el quinto, la quinta habitación. La quinta habitación, claro, es el quinto cuarto que alquilan unos pibes, que son cuatro amigos que viven en una casa. Que tiene cinco ambientes. Entonces son una pieza y se la alquilan a estudiantes. Ajá. Y en cada capítulo viene como un estudiante nuevo. Y hay uno y tiene unos epílogos con un estudiante japonés, que es un pibe y qué sé yo, pero ahí es donde ella mete un poco de el contrapunto entre la cultura japonesa y la cultura italiana, que son tan, digamos, distintas, además, que, ¿no? Que son tan distintas. Que se entiende perfecto por qué la cultura italiana le resulta tan fascinante a un japonés. Claro. A lo largo del libro te vas dando cuenta también eso, ¿no? ¿Por qué la cultura italiana le resulta tan fascinante a un japonés? A full, totalmente. Y bueno, nada, y te van cambiando este quinto habitante en todos los capítulos. Claro. Si bien algunos van quedando como personajes recurrentes y qué sé yo, que son todos alumnos de intercambio que vienen a estudiar a esta escuela de idiomas, a perfeccionar su italiano, en muchos casos de otros países, entonces son extranjeros y qué sé yo. Es muy interesante, la verdad, es un manga de un solo tomo. El dibujo no es glorioso, pero está bien, no acompaña dignamente. Ahora la autora la pegó porque tiene un anime, tiene un manga bastante popular en este momento, ahora se me fue el nombre, que está publicando Square Enix y que tiene un anime, ya que está medio de moda, pero estos que son sus primeros laburos, esto de hecho se publicó originalmente como un webcómic, uh-huh, y después fue recopilado en tomo por Shogakukan. Está muy bueno y vale la pena, la verdad que me re gustó. Totalmente, muy si bueno. Les gusta la comedia Slice of Life, es un muy lindo manga. Muy lindo. Yo lo leí hace muchos años, lo reseñé en mi blog hace mucho tiempo, pero me lo acuerdo con mucho cariño. ¿Algo más, Fede? No, nada. Bueno, es nos vamos con Javi. Sí, yo empecé a leer Sweet Tooth. Yo también, vos sabés que te envidio poder leer eso sin saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Ahora que Javi dijo eso, no me quiero meter, no lo quiero terminar. Pero lo otro que hice, es verdad, fue no retomar, sino releer Sweet Tooth, porque me di cuenta que tengo un grado tal de senilidad que me lo olvidé completo. Claro. Vi la serie. Bueno, es bueno que lo reconozcas, claro. Sí. Vi la serie, la puse y dije, che. No me acuerdo un sorete. Está bien que la serie no se parece tanto. Todavía no la vi, porque dije, voy a leerlo antes. No se parece. Quiero leer algo. Demasiado. Está muy buena, pero no se parece. Digo, te cuenta mucho previo y qué sé yo, y le mete como mucho más a otros personajes. Digo, el cómic está muy centrado en Goose, digamos, que es el protagonista. Claro. Y acá como que te expanden la historia de un montón de otros personajes. Del resto de los híbridos que están con él. Y de otros personajes también. Ajá. Es muy importante, por ejemplo, el científico que lleva. El doctor Singh, claro. Exacto. Es muy importante en la serie. Bueno, el cómic es bastante importante también, ¿no? Claro, pero acá te cuentan toda la historia de cómo el tipo llega a laburar para... En el cómic también. Eso se cuenta, ¿eh? En también. El cómic lo cuentan también. Por eso no me acuerdo nada. Estoy totalmente senil. Me olvidé todo, entonces retomé la lectura del primer tomo y nada, qué sé yo, calculo que lo terminaré. Yo leí los dos primeros, la verdad que me encantó todo este universo post-apocalíptico, pero bien depresivo, bien angustioso, oscuro, donde no hay 6-0 épica y todo es espantoso. Nadie entiende un carajo bien qué pasa, cómo es que surgen los híbridos, qué es lo que pasa con Gus. Y el personaje de Shepard también, que está buenísimo, todo el recorrido que hace. Me impactó un poco el dibujo al principio, esa cosa medio cruda, un poco salvaje, pero creo que engancha perfecto con el tono de la historia. Una vez que te metes dentro del clima y de la trama, es el dibujo perfecto, así que la verdad que me está gustando muchísimo. ¿Es la primera vez que lo lees? Es la primera vez que lo leo, sí. Lindo, no, ¿cómo te envidio? No, no, no, ¿cómo te envidio por leer eso sin saber lo que va a pasar? Y sí, está buenísimo. Yo me lo olvidé, pero me acuerdo que lo recomendé muchas veces en este podcast. Estaba re cebado cuando salió. Obviamente que es casi medio obvio recomendar acá, pero la verdad que yo nunca lo había leído y como quería ver la serie, dije no, pero primero voy a leer el cómic, por lo menos algo antes de engancharme con la serie, que todavía no vi. Me enganché leyendo el cómic que me encantó. Fue una de las primeras veces que leí historieta escaneada, porque tenía el tomo 1, el libro, sí, y me dejó tan manija, mal cebado ese cliffhanger de donde termina el primer TP, que al toque me puse a leer scans de los capítulos posteriores, porque no podía esperar a tener el segundo libro. Sí. Después, bueno, me compré todos los libros y la leí todo el libro. Sí, pero creo que fue una de la primera o una de las primeras veces que no pude aguantar la incógnita de cómo carajo sigue esto. Y me leí los capítulos que ya estaban publicados. La serie más o menos adapta el primer libro. El primer TP. O sea, llega más o menos hasta donde termina el primer TP. Le agregan muchas cosas, hay muchos cambios y tiene esta cosa de que es todo lo contrario, ¿no? Porque el dibujo de Lemire es como súper crudo. Claro, y acá, nada realista. De pronto verlo con actores y claro, real. Y acá es como un niño re bonito, Gus. Claro, pero Gus en el cómic, que es un pibe flaco, un freak horrible. Claro, que es un rubiecito muy lindo. Y ese contraste está bueno, ¿eh? A la serie le funciona muy bien. La verdad que la serie me encantó, me gustó muchísimo. Vale la pena también recomendarla para todo aquel que le haya gustado el cómic y quiera incursionar en ella. Bárbaro, bueno. Buenísimo. Javi, ¿algo más? No, nada más. Luquitas. Bueno, yo descubrí una historieta que me parece increíble. Ojalá a lo que les guste, porque esto es... No se puede creer. Se llama El Emperador Océano, de Igor Branco. Tiene múltiples nombres. En inglés, primero la editan con el nombre The Horde. The Horde, la Horda, claro. Exacto, DC Humanoides. Y después Humanoide le puso Jihad. Jihad también, exactamente. Es el otro título que tiene, sí. Es así. Se tienen que imaginar qué pasaría si la obra literaria de Alberto Laiseca fuera adaptada a historieta y dibujada por alguien que dibuja en el estilo de Moebius, Otomo, Sergio Toppi, un poco de Frank Miller, un poco de Hugo Pratt. Básicamente, todo está ambientado en la Unión Soviética y el protagonista, que es un dictador, que también es escritor de ciencia ficción, quiere que un agente descubra en un lugar y traiga a la vida a lo que él cree que es la resurrección de Genghis Khan. Esa es más o menos la premisa. En paralelo, hay un par de personajes secundarios que están en otros lugares. Obviamente está Ucrania, el autor Igor Branco es ucraniano. Y otros lugares que no te dicen bien los nombres, pero uno va entendiendo que son lugares cercanos a esta Unión Soviética del futuro. Son tres tomos editados por Norma. Los compré de oferta en el Imperio Amarillo. Creo que todavía están. Nunca en mi vida me imaginé que una historieta así podía representar tan fuerte el espíritu de Alberto Laiseca. Si nos olvidamos de Alberto Laiseca, aparece una historieta mágica de Jodorowsky, política, mala leche, dibujada, pero increíble, con muchos personajes secundarios, con muchos próceres de la Unión Soviética y de Rusia, a tal punto que podés llegar a soñar con Lenin X-Files. O sea, a ese nivel de demencia. obviamente, al estar involucrado Gengis Khan y la resurrección, hay muchas cosas de religión y de runfla política espectacular. Cada tomo trae 48 páginas, se las súper recomiendo. Y en inglés también se consigue. La versión de The Horde de DC Humanoides está de saldo en varios sitios donde pueden comprar cómic en inglés. La de Jihad no, porque es muy nueva, pero impresionante. Es un dibujante que Igor Baranco no lo puedo creer. Excelente, o sea, excelente obra. Increíble. Yo la leí hace unos años y me partió la cabeza. Sí, yo y repito, justo ahora encima, siendo fan de la Iseca, les puedo decir que esto coquetea con muchas cosas y muchos tópicos que toma la Iseca. Y te diría que no se puede creer que alguien en Ucrania, que después, bueno, se fue a vivir a Estados Unidos, en los 90 y comienzos del 2000, escribió algo tan laisequiano. Así que si te gusta la Iseca, te puedes comprar. El dibujo no lo relaciono tanto por ahí con el universo de la Iseca. No, pero no. Se relaciona más con el universo de la Metal y Blanc. Exactamente, claro, exacto. Claro. Pero uno ve a un personaje que parece Rasputín, del corto, parece Otomo, todo. Claro. Y cuando empezás a ver y decís, che, traen magos de la Unión Soviética, que es medio una especie de universo tecnocrático, y hay otros tipos que están en una runfla que quieren traer próceres. ¿Qué es esto? Y bueno, ahí hay algo de magia. Ni hablar con una protagonista, que no quiero decir nada, porque es como la trama principal que no la quiero contar, pero hay muchas cosas y que son increíbles, y sobre todo que hay por momentos que uno sabe a dónde va a ir. Porque hay momentos que se empiezan a resolver otros problemas, conflictos personales de cada personaje, que dan muchos giros y que el autor lleva muy bien cómo cerrar cada subtrama. Cuando termina todo el tomo, vos te quedás muy contento, porque de tanto que te tiraron, esa de diálogos con nombres y falopa, el tipo te va diciendo, mira esto, y no, impecable, bien. impecable. Y con eso... ¿Algo más, Luquitas? No, con eso estoy. ¿Eso solo? Sí, bueno. Sí, con eso hecho. Bueno, yo aprovecho que andábamos por la Unión Soviética para recomendarles Dance Kremlin Palace, un compilado de historias cortas de Shintaro Kago, totalmente pasado de rosca, en el que el tipo se agarra de todo lo que, de lo poco y mal que se difundió, que corno era la Unión Soviética en Occidente, para hacer humor pasado de rosca, ido a la recontra mierda. Aparecen todos los líderes soviéticos, desde Trotsky hasta Putin, en unos roles disparatados, donde pasan cosas exageradas, exacerbadas hasta el extremo, con violencia, sexo, ciencia ficción, hay androides, zombies, hay invasores del espacio, unas máquinas hechas con mujeres mutiladas. Los Power Rangers. Los Power Rangers soviéticos. Partidos de vóley, de béisbol, Sailor Moon soviéticas, el comunismo en un momento se llega a imponer en Japón. Bueno, pasan todas las cosas más bizarras que se les ocurran, todo en clave de joda, muy gracioso, muy gracioso. Quizás el dibujo no es el mejor dibujo de Shintaro Kago, pero no desentona con la historia. La gracia es parecida a la que vimos cuando comentamos Compendio de la Historia Universal. Es decir, son historias que empiezan engañándote como que van a ser documentales, como que te van a contar la historia real, y a la octava o novena viñeta ya te está colgando la pelota en la tribuna y se está armando un quilombo infernal de exageración tremenda de cada boludez. Desde una frase que alguna vez dijo Stalin hasta cosas lógicas como el frío que hace la Unión Soviética, el tipo se agarra de cada una de esas boludeces para llevarlas al extremo más absoluto. Bueno, el socialismo, ¿qué hace? Bueno, a todos le dan lo mismo. Con esa idea de a todos le dan lo mismo, bueno, a todos le dan lo mismo todo, ¿entendés? Entonces, todos los tipos tienen que coger la misma cantidad de veces, todo tiene que ser todo igual, el que se caga de hambre se tiene que cagar igual de hambre que el otro. Bueno, es una sátira delirante, muy, muy genial, muy, muy genial. Lo recomiendo muchísimo. Ojalá, ahora que Ibrea empezó a publicar Shintaro Kago, en algún momento llegue a este compilado que se llama Dance Kremlin Palace, si no, hay una edición de SC que quizás puedan conseguir. ¿Vos querés agregar algo, Luquita? La guerra mundial por el vodka. La guerra del vodka, es increíble. Increíble. Con alienígenas, ¿no? Una cosa. No, no. Y nosotros, Lucas, hizo una reseña de esto. ¿Qué sí, año? En la revista Comiku, 2008, sí, 2008 probablemente. Yo la descubrí ahí. Estas historietas son del 2003 nosotros, y Lucas nos viene quemando la cabeza casi desde esa época. Desde esa época, La verdad que es un flash. Yo me acordé de él cuando lo leía. Claro. Después leí Viaje con Bill, una novela gráfica de Matías Schulheis, extensa, muy linda. Una novela gráfica que parece ser una road movie clásica en la que un papá y su hija empiezan a recorrer Estados Unidos en auto, se encuentran con un tipo que no tiene piernas, que las perdió en situaciones que no te explican jamás, que se llama Bill, lo suben al auto como quien hace dedo, digamos, pero se terminan haciendo muy amigos de este tipo, y este tipo se convierte en un tercer integrante de ese equipo de esa dupla que viajan juntos por Estados Unidos. Visitan un montón de lugares, viven pequeñas aventuras. Schultheis aprovecha para bajar línea acerca de cómo se vive en los pueblos y las ciudades chicas de Estados Unidos en principios de este milenio. Ellos todo el tiempo van evitando, no te dicen nunca por qué, las principales carreteras. Entonces ves mucho pueblito, ves mucha vida rural, ves mucha, mucha comunidad chiquitita, esas que hay tantas en Estados Unidos, de gente que va al diner a comer el panqueque y la hamburguesa, y esa es su vida. ¿Viste? Y ves discriminación cuando se meten por la zona del Mississippi y aparece el tema de los negros. Bueno, y van, cruzan todo Estados Unidos hacia el norte y llegan a Canadá. Y en un punto viven un montón de aventuras que tienen mucho que ver con realismo mágico. Empiezan a aparecer algunos elementos fantásticos. Un hotel abandonado en una ciudad muy chiquita donde empiezan a pasar cosas muy locas adentro de ese hotel. Se meten, conocen cosas. Bueno, y le van dando pistas a este señor que perdió las piernas de cómo recuperarlas. El tipo cree que en algún momento las va a recuperar. Que hay un ritual mágico que va a conducir un chamán que va a terminar con él recuperando las piernas que perdió. No les quiero contar cómo termina, pero en un momento llegan ya casi al casco polar de Canadá. O sea, a los lagos helados de Canadá, donde ya hay fauna polar, y aparece el chamán. Y lo sube a este señor sin piernas a un barquito de mierda, que parece que se va a hundir en cualquier momento, y ahí pasa un rito de transición que no podemos explicar por radio, y se viene el desenlace de la obra. Es excelente, ¿eh? No les quiero contar mucho porque es una aventura de indagación en la propia identidad, en el propio ser, en el propio dolor. Pero con algún coqueteo fantástico, ¿no? Con muchos coqueteos fantásticos. Claro, sobre todo cuando aparece el chamán. Claro, claro. Porque el chamán va a resolver las cosas del modo menos predecible que se te ocurran. Okay. Tiene un vuelo poético hermoso, tiene unos dibujos de Matías Schultheis, que es un genio, al nivel de lo que se espera de él. Tiene un epílogo, unas últimas 4 o 5 páginas brillantes que transcurren 22 años después. Y es realmente una novela exquisita. De alguna manera esto fracasó cuando lo publicó Glenat en España y los saldos circulan por Buenos Aires, se pueden capturar por una guita no muy zarpada en alguna comiquería de por acá. Bien. Y me voy ya con algunas historietas argentinas, que voy a reseñar muy brevemente, son 4 nada más. Una es El cantar del farsante y el condenado, la última novela gráfica de Juan Bertacci y Hernán González, editado por Buen Gusto, que es una especie de el gauchito Gil convertido en Hellblazer. Ajá. Toman el mito del gauchito Gil de Antonio Mamerto Gil Núñez, que existió en la realidad, le dan un origen sobrenatural y el tipo se convierte en una especie de agente sobrenatural dedicado a escupirle el asado a entidades malignas y criaturas fantásticas del folclore de la Mesopotamia argentina, es muy bueno. Ambientado en 1870, durante la Guerra de Paraguay o justo después. Claro. Está muy buena la historia, porque además Bertazzi aprovecha para meterse en el horrible trato que recibían los peones de las estancias prósperas en aquel entonces. Bueno, hay como un montón de subtextos y hay una aventura sobrenatural que transcurre en Corrientes en 1870, donde no hay mucha historia, por lo menos en la historieta, que aproveche esa ambientación. No recuerdo. Está buenísimo. Está bueno, me hizo acordar por momentos a Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, donde también la selva mesopotámica se convierte en el ámbito ideal para meter elementos fantásticos vertiguescos. Es que es la Hellblazer de Anagrama. Es una Hellblazer. Ella inventó al John Constantine argentino. Es un Hellblazer argentino. Literal, es de ella, no sabes negar tenis. Es un vértigo argentino absoluto. Es un cómic literal. Es un vértigo absoluto, Nuestra parte de noche. Sí, la queremos. Así que bueno, aprovecho también para recomendar esa hermosa novela. Después me voy con la novela gráfica de Dugong y Manatí, que escribió y dibujó Kike Alcatena, que publicó Comic Art. Está muy bien. Es Kike haciendo lo más fácil, que es formar una especie de universo superheroico, crear villanos grosos y enfrentar a los buenos contra los malos. Pero este universo heroico de Kike se nutre de lo que ya venía haciendo en las publicaciones de Totem, que son clones divertidos de los personajes de la Silver Age de DC Paradox, de Marvel. Claro, eso es lo que ya veíamos en Paradox o en El Hombre Totem. Están Dugong y Manatí, que no se entiende para qué son dos, porque los personajes son idénticos, pero está bien, es un chiste. Pero además empieza a nutrir toda esta mitología con la mitología de Moby Dick, la mitología de Corto Maltés, la de Popeye, la del submarino amarillo de los Beatles. Sí. Todos los personajes que tienen algo que ver con el mar y con la navegación empiezan a sumarse a ese elenco de un modo muy prolijo, no caótico para nada, en una aventura muy lineal que puede leer cualquiera, que no hace falta haber leído ni Moby Dick, ni Corto Maltés, ni nada de esto para divertirse, y que está muy bien. Es una de superhéroes contra supervillanos en un contexto que Quique maneja muy bien y que lo lleva. Sí, donde se nota que se divierte mucho inventando esos personajes y además esos puede escenarios. Hacer cosas que en las otras historietas por ahí más densas no puede hacer. Claro. Acá hay splash page de Machaca. Claro. Esas cosas que en los guiones de Mazzitelli nunca vas a encontrar. Nunca hay Machaca en los guiones de Mazzitelli. O no la ves. ¿Viste? El tipo vence a los demonios más grosos de otra forma. Sí, es verdad. Así que bueno, eso como historieta divertida de esparcimiento. Para bajar un poco el nivel de complejidad de las cosas, me parece que está muy bien. Después leí Death West, una breve novela gráfica de Luis Santamarina, que antes firmaba como Siul Mitomante, que es una versión deforme de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde un tipo en el oeste, en el Far West, se junta con un coyote místico y van a recorrer el infierno junto con una especie de parca que viene a matar a este tipo, pero a último momento no lo mata porque se declara una huelga de todos los ángeles de la muerte que por reclamos sindicales deciden no matar a los tipos a los que están por matar. Y este tipo, esta muerte, los acompaña en un trip por el infierno que tiene resonancias con la Divina Comedia, pero que es muy gracioso, tiene acción, tiene delirio, tiene imaginación, está bastante bien dibujado, tiene escatología, tiene muy buenos chistes, tiene muy buenos diálogos, y dura 50 páginas, o sea, se lee rápido y es muy entretenido. Y finalmente, otra cosa muy breve, Sargento Kirk, la edición que hizo hace no mucho Doe Editores, de la clásica aventura que escribió Héctor Germán Oesterheld y dibujó con Gustavo Trigo para serializar en la revista Villica en el año 1973. Son nada más 32 páginas, una historia muy cortita, que te deja obviamente con la leche de leer mucho más. ¿Tiene un final? ¿O? Tiene un final, tiene un final. Es una historia breve, pero que tiene un final. ¿Y cómo está dibujada? Está dibujada muy bien, con algunas cosas de Pratt, pero también bastante del propio estilo de Trigo, pero muy raro. ¿Por qué? Porque como está dibujado todo en cuatro tiras, todas las páginas están planteadas en cuatro tiras, Trigo dibuja siempre los personajes de las rodillas para arriba, a veces, y casi siempre del ombligo para arriba. Claro. Y muchísimas veces te narra todo con primeros planos. Claro. Como para dibujar menos y entregar rápido, ves muy poco el típico cowboy montado a caballo de cuerpo entero. Uh-huh. No hay prácticamente personajes de cuerpo entero, no hay casi fondos. Está todo narrado como muy close-up, muy claustrofóbico. Lo cual también es bastante lógico, porque buena parte de la historia transcurre en una caverna. Entonces está bueno que esté narrado de cerca, porque da esa sensación de encierro. Claro. Igual me hubiese gustado aprovechar un poco más el escenario del lejano oeste, tirando esos planos largos que tiraba Pratt, de pradera, caballos, viste, vienen los indios. Bueno, vienen los indios, es un chabón, primer plano de uno dice, vienen los indios. No ves nunca el cuadro grosso donde hay 38 malón, indios a caballo, como dibujaba Morris, por ejemplo, que dibujaba los 5 indios de adelante y el resto te lo sugería, pero parece vos lo veías. Parece película de bajo presupuesto. Parece como que se están cuidando de mostrar lo menos posible para hacerlo más rápido, no sé. Claro. De todos modos, la trama está muy bien, es predecible. Si leíste un poquito de Oesterheld, ya sabes cómo va a terminar. Claro. Pero es entretenida y son 36 páginas, 24. El libro dura 48, rellenándolo con lo indecible, porque son muy poquitas páginas la historieta, realmente. Claro. Pero bueno, es un buen rescate de una época de Villiken poco conocida, donde Oesterheld en paralelo hacía Marvo Luna, que es otra historieta que estaría buena también republicar. Con Solano. Al principio Solano López, después tuvo Roque Vitaca. Claro. Y después creo que el propio Trigo continuó. Así que bueno, si sos muy fan del Sargento Kirk de Pratt y querés ver otro Sargento Kirk, está el Sargento Kirk de Trigo, que es muy breve, pero también está muy bien. Uh-huh. Y lo último que tengo para recomendarles, obviamente, es que descarguen el número 2 de Comiqueando Digital, de comiqueandoshop.blogspot.com. Es un número infernal con 285 páginas. Nunca se va a repetir. Nunca se va a repetir. La cantidad y calidad de artículos que hemos incluido en ese número creo que nos enorgullece a todos. Lleva cantidad, lleva calidad. Lleva marca, lleva calidad. Y además cantidad. Tenés horas y horas de lectura garantizadas y además tenés contenidos audiovisuales exclusivos para escuchar un enorme podcast de 3 horas de homenaje a Carlos Trillo. Excelente el podcast de Carlos Trillo. Muchas excelente, gracias. Lo escuché el otro día. Muchas gracias. Maravilloso. Y además un video de Cava de 1 hora charlando de coleccionismo de figuras con Emi de Volver al Juguete. Hay un montón de material, no nos vamos a poner a enumerar todos los artículos, pero esto lo estamos haciendo en un par de notitas que están los lunes en el sitio web de Comiqueando, donde vamos analizando un poco el índice de este número 2. Y estamos preparando ya el número 3. Estamos trabajando en el número 3, parece mentira, pero no nos conformamos con la gloria del número 2, vamos por el número 3. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ya descargó el número 2. los que no lo hicieron, que supongo que serán un grupo absolutamente minoritario, ese pequeño grupo de inadaptados que siempre hay, que todavía no descargó el número 2 de Comicando Digital, háganlo, no se lo pierdan. Nunca les pedimos nada, acá les pedimos que por favor colaboren. No es gratis, pero es muy barato, vale nada más 380 pesos y tienen un montón de material para divertirse y para informarse de un montón de temas de los más variados. Desde autores emblemáticos como Carlos Trillo hasta cosas rarísimas como qué pasó con la historieta alemana cuando el país se dividió en dos países durante 40 años. Uh-huh. Bueno, de todo eso y de mucho más hemos investigado para este número que no podemos dejar de recomendarlo. Y vamos cerrando entonces este segundo, este podcast número 144. También quería recomendarles, Comiqueando Interview, nuestro nuevo emprendimiento, el nuevo kiosco, es en Instagram, es en vivo, es gratis, es una vez por mes y son entrevistas en las que... ¿Después se va a subir a YouTube? Yo quiero saber eso. Desconozco. No, creo que van a Depende de él. O sea, no, creo que van a quedar en Instagram. Ah, claro, vos no tenés Instagram. Está en el feed de Instagram. Se puede ver en cualquier momento. Sí, claro. Podría bajar... Habría que subirlas al canal de YouTube. A ver, yo podría bajar el video y dárselo a él. ¿Qué quiere hacer él con eso? No, es que yo no tengo los recursos técnicos para subirlo a YouTube porque es muy pesado. Mi computadora no aguanta un video tan pesado. Bueno. Tengo una computadora muy vieja. Bueno, conseguimos que alguien lo suba a YouTube. No puede ser muy difícil. Producción en vivo. Cualquier persona que tenga menos de 90 años. Y una computadora de menos de 90 años. Una computadora del siglo XXI, claro. Cualquiera con una computadora del siglo XXI lo puede hacer. Ensamblada posiblemente, claro, el 2000 en adelante. Cualquiera que la computadora no sea pedal, lo puede hacer. Creo que lo puede hacer. Sí, no se hagan problemas. No sería improbable que lo lográramos. Por ahora no. Computadora steampunk con vapor. Obviamente. Sí. Por ahora está pedaleando y le echa carbón, ¿viste? El dibujo de Miyazaki, boludo, con un abuelo y escribiendo. Por ahora no lo hemos hecho. Puede ser que se haga. Estamos ya preparando el segundo vivo de Instagram de Comiqueando Interview con otro invitado de gran nivel internacional. El primero fue Humberto Ramos y fue un gran éxito. Muchísima gente lo vio en vivo, muchísima gente lo vio después. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir, por lo menos 5 más vamos a tratar de hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por apoyarnos en esta nueva propuesta que fue Comiqueando Interview, toda la gente que participó de ese vivo con Humberto. Muchísimas gracias a la gente que se descargó la revista, a la gente que nos sigue todos los meses acá en el podcast, todos los días en el sitio web, todas las semanas en el canal de YouTube. Realmente valoramos muchísimo el apoyo, la presencia, los comentarios, los likes, el compartir lo que vamos subiendo a las redes. Y siempre estamos tratando de generar nuevos contenidos para ustedes, en lo posible gratuitos y en lo posible de fácil acceso a través de todas las plataformas. Nos vamos a reencontrar en un próximo podcast el mes que viene. Muchísimas gracias, Fede, por haber estado hoy con nosotros. No, por favor. Muchísimas gracias, Javi. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Luquitas. Aguante la rejama. Muchísimas gracias, Gonza. No, por favor. Acá ya hay una interna de fans de Larry Hama versus detractores totalmente de Larry Hama. La gente común versus los fans de Larry Hama. Exactamente. El pueblo versus Larry Hama. Muy buen cómic. Yo lo quiero leer. El pueblo versus Larry Hama, te lo leo. El Watchmen de Larry Hama. Existe, en algún momento lo recomiendo. En los comentarios de este podcast nos pueden dejar el voto a favor o en contra de Larry Hama. Y en algún momento se formará, junto con Leo Rubio y Lucas Ferrero, la religión de Larry Hama. Si no es que ya existe. Bueno, hasta que llegamos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.